Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, y bienvenidos a este vuestro podcast, a este Golfcast episodio 8, cuando son las rigurosas 8 de la tarde en España, y ya me escucha al otro lado del cable de cobre mi querido amigo Pablo Guimerá. Desde... ¿dónde nos hablas, Pablo? Hola, Bruno. Les hablo desde Tempe, Arizona, y son las 11 de la mañana, supuestamente. Estás mintiendo a la audiencia. Estás mintiendo a la audiencia y esto nos repercutirá en los números luego. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las presiones desde las alturas me presionan para mentir. Vamos a perder nuestra credibilidad, pero bueno. Lo que nos sigue llegando es cash de patrocinadores, ¿no, Pablo? Pero como churros, ¿eh? Esto es un no parar de gente, vamos, de empresas, agencias, academias, aplicaciones, de todo, ¿eh? Y todo, además, curiosamente, adaptado a este periodo de cuarentena que tenemos que pasar para que la gente utilice bien su tiempo. Así que, nada, Pablo, ¿cuál es el primero de los patrocinadores de hoy? Este patrocinador, Academia Motivacional Antonio Moreno Martín Vivaldi. ¿Tu equipo de fútbol sigue ganando Champions como churros? ¿Cansado de tener tanto éxito en tu vida? No te preocupes más. La Academia Motivacional Vivaldi traerá la oscuridad a tu vida. Llenaremos tu mente con pensamientos tan motivacionales como: esto es un 1-3 de manual, hasta que quiera Messi. O: la temporada ya está tirada en enero. Con el código Lo Veo Negro, repito, Lo Veo Negro todo junto, podrás conseguir una semana gratis en la Academia. Academia Motivacional Vivaldi, donde te enseñamos a sufrir hasta los momentos más exitosos de tu vida. Bueno, qué primer patrocinador muy útil para este año y sobre todo para los madridistas en estos últimos años que lo han pasado tan bien, para que puedan bajar un poco la tierra. Pues muchísimas gracias a ese primer patrocinador y nos vamos con el segundo, que estamos muy tecnológicos y nos viene otra empresa tecnológica, que se llama Telecríticas App, que es una app novedosa desarrollada por Luis Cerrada y su equipo y puesta a disposición de todo aquel que tenga un negocio con presencia online, ya sea en Booking, en TripAdvisor, en Amazon, en Yelp o cualquier otra web de opiniones. Y tradicionalmente estas empresas de compra de comentarios, que es lo que hace esta app, se centran en llenarte tu página de comentarios positivos. Pues bien, la novedad de esta empresa radica en que se trata de comprar comentarios negativos hacia tus rivales. Es decir, Telecríticas incluye un pack básico con comentarios muy light, como por ejemplo: en este local no me dejaron pagar con el carnet madridista. O bien un pack premium con críticas sin parar y llamadas airadas por teléfono con acento murciano hasta conseguir el cierre del local o la empresa en cuestión que sea nuestro objetivo. En exclusiva para los oyentes de Golfcast, si llaman ahora y utilizan el código MOU y AMAMAR, todo junto, MOU y AMAMAR, pues bien, no les harán ningún descuento, pero seguramente les caerá mucho mejor. Así que ya sabéis, Telecríticas App, vuestra empresa de críticas preferida. Muchas gracias a este patrocinador también. Muchas gracias, Telecríticas. Muchas gracias. Y ya sin más dilación, nos vamos con el invitado de hoy. Qué de cosas se pueden decir del invitado de hoy. Intenta dar alguna pista sin que sea todo muy evidente, a ver si lo consigues. Vamos a ver, yo diría que es una persona polivalente en el deporte y en la vida, vamos. Una persona muy polivalente, se le da todo bastante bien en general. Bueno, si decimos que se le da bien todo en general, pues quitamos ya el 95% de golfos que no se le da bien el deporte. Nos quedaría un 5% de golfos que se le da bien el resto de cosas, pero bueno, ahí ya nos limitamos bastante. Vale, voy a dar yo alguna pista, aunque yo creo que más bien van a ser pistas muy claras. Tiene la envergadura de John Isner, el humor de Eugenio y la memoria de Mr. Chip. Golfos, sabemos ya quién es el invitado. Invitado, preséntese. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo andáis? Aquí andamos. El gran Raymond, que nos Raymond. ¿Hablas desde dónde? Desde Suiza, cómo no. Mi patria nueva. ¿Desde qué sitio de Suiza en concreto? Bueno, ahora estoy viviendo en un pueblo que se llama Vevey, que, bueno, es donde no tiene nada especial, pero es donde es famoso porque es donde nació la Nestlé. Así que aquí la mitad del pueblo trabaja para la Nestlé. Pueblo de lago, joder, montaña, así un poco a la Suiza, así, tranquilito. Muy bien. ¿Estás preparado para la entrevista de hoy? Sin duda, sin duda. Estoy muy preparado y es un honor estar aquí con vosotros y con todos los golfos. Por supuesto. Ahí está, sin duda. Sin duda. Pues nada, tradición marcada por Javier Pérez Amo, que es nuestro líder espiritual. Cervezas, ¿la tenéis los dos con vosotros la cerveza? Aquí la tengo yo. Venga, Ramón, invitado primero, como siempre. Pues yo voy a probar, esta cerveza no la he probado en mi vida, es una cerveza suiza que se llama Valaisanne, que es de aquí de una región de, no, vamos a decir, la región más montañosa de aquí de Suiza, una cerveza artesanal, y no tengo ni puta idea si es buena o mala. Así que la vamos a catar hoy por primera vez. Es lo que trae. Bueno. A ver esa apertura. ¿Estamos para abrir? Estamos. Una, dos, tres, dale. Lata, un clásico de lata. Latita, sí, vamos. Eso sonó a lata de las grandes igual, joder, no macho, de las largas. Sí, señor, medio litro aquí tenemos. Puede que sea la Cruzcampo suiza, ¿eh? Bueno, vamos a verlo, luego te lo digo. Puede que sea es complicado llegar a ese nivel, pero ya veremos. A ver. Junior, a ver esa que nos traes hoy, una cerveza de Wichita, una cerveza de Saskatchewan, de Connecticut. ¡Qué grande! Wichita, Kansas, ¿eh? He estado ahí muchas veces. Sí, sí. Muy bien, ruso, te veo. Hombre, bien. Claro. Wichita, tío. En Wichita solo hay vacas y bueno. Wichita y Topeka. Adelante. Esta es una que a ti te gusta mucho, ruso. Repito, con la Anchor Steam de San Francisco. Una de tus muy bien, esa IPA, ¿no? Californiana, sí, vamos, señor. Vamos para allí, vamos a abrirla. Tus cervezas te las inventas, ¿no, Junior? O sea, no existe ninguna de las que te has tomado todavía. Siempre. Yo creo que sí, que busca en Google el nombre de algún sitio y se lo pone. Solo tengo aquí para el Weiser, bueno, es el único que tengo, y me invento el nombre. Sí, ahí va. Hacer bien. Botella, muy bien. Botellita. ¿Cuántos dólares costó esa cerveza, si te lo sabes de memoria? Lo compró mi señora, no te puedo decir. Joder, chaval. Sí, sí. El heteropatriarcado, ¿eh? Es que el otro día me vino, fue a hacer la compra y me vino, Pablo, te compré no sé cuántas cervezas para tus podcasts, para que tengas suficiente. Ya, muchas gracias, coño. ¿No le dijiste que es una por podcast? No, joder, no le dije nada. A veces can dos, bueno, coño, pues, a veces can dos. Pues yo me voy al clásico tradicional de las tierras del norte, que sigue siendo Estrella Galicia. Improviso poco y ahí va. Adiós por todo el ordenador. Bueno, si se cae el podcast hoy, soy culpable. Oye, por cierto, una pregunta, ruso. Dime. ¿La Estrella Galicia cuando tú eras chaval era como la cerveza que no quería nadie? Porque ahora se ha puesto como pues de moda y, o sea, yo cuando tenía 16 años era como la que no querían absolutamente nadie. Y ahora de repente... Totalmente. El norte estaba conquistado, yo creo que como el resto de España, por Mau. Vale. Mau y en menor medida igual San Miguel, que son la misma empresa, y ahora ha hecho una escalada brutal en los últimos 10 años y ahora es la cerveza más bebida en España, y bueno, tiene un modelo empresarial increíble. La conozco bien porque le copiamos en el mundo del café, le copiamos todos el modelo empresarial a Estrella Galicia, hijos de Rivera, que se llama la empresa. Sí, señor, porque ya te digo, antes yo creo que si tenían cerveza de Estrella Galicia, la gente no entraba ni en el bar directamente. Y ahora parece como eso si fuese es la de Dios. Ahora ocupa su lugar entre la cerveza denostada Cruzcampo, yo creo. Sí, eso me han contado. Bueno, pues brindis por los golfos y por vosotros, chicos. Por golfos. Brindis, ching ching. Vale. Y después del brindis tradicional, Junior, todo tuyo, el invitado. Vamos, Raymond, ¿estás preparado para una ronda rápida de preguntitas? Dale, preparadísimo. Nos ponemos en modo remember, ¿vale? Venga, dale. A ver, primera pregunta. Ruso, coño, no te rías, joder. Primera pregunta. ¿Pato Clavet o Félix Mantilla? Bueno, madre mía. O sea, sin ninguna duda, Félix Mantilla. Pato Clavet era un cochino. O sea, razona tu respuesta, como en clase. O sea poneros un vídeo de Pato Clavet, si lo encontráis en YouTube, que lo dudo, y ya luego volvemos a hablar. Félix Mantilla, ojo, o sea, voy a soltar aquí ya el primer datito. Félix Mantilla le ganó un máster de Roma a Federer, Mucho cuidado, Hostia puta. Pato Clavet no ganó ni el torneo de su calle, el cabrón. No, Félix Mantilla, de largo, sin duda. Tenía mucho mejor look, Mucho mejor look que Pato Clavet. Sin duda. Luego superó un cáncer el tipo, volvió ahí con las gorras estas que tienen como la telilla por detrás, ahí rollo ahí comando. Sí, señor. Sí. Que transpiran. Ahí vamos, no me has puesto ningún aprieto. O sea, Félix Mantilla de largo. A ver, bien. La siguiente puede que te ponga un poco en aprieto. Seguimos en modo remember. ¿Virtua Tennis o Cycling Manager? Virtua Tennis. Le eché muchas más horas al Virtua Tennis que al Cycling Manager. O sea, buen juego el Cycling Manager, pero no. Virtua Tennis ahí, hostia. Sin duda. ¿Con qué jugador? ¿Con qué jugaba? Un poquito ahí de Tommy Haas, ¿no? Creo que se llevaba las chavalas de... Sin duda. Yo era ese drip violín. O sea, muy muerto violín, No, pero Haas tenía buen look ahí y tal. No me acuerdo ni ya lo que tenía. Digo, buen revés o algo así, tío. Luego el tío no ganaba una mierda, pero había... La verdad es que el Virtua Tennis era un equipo de muertos ahí. O sea, porque estaba Piolín, estaba Filipovsis. Filipovsis, sí. Estaba Jim Courier, que ya llevaba retirado 5 años. Tibio, o sea, podía estar muerto Jim Courier y salía ahí. Thomas el Johansson. Sueco. El sueco, una, sí. Una locura. Johansson. Jan, Jera, o cómo se llama. Luego estaba Moya, pero claro, o sea, jugando al tenis no podías coger Moya, que era. Todo el mundo cogía Moya y tú te tenías que hacer un poco el interesante ahí. Entonces, no lo puedes coger. Hewitt también estaba. Ese ya estaba para el 2, el 3. Para el siguiente. Ah, vale. Estaba el... ¿Cómo se llamaba este brasileño que ganaba Roland Garros? No estaba. Tampoco estaba. Los primeros 8 eran Kafelnikov, Moya, Johansson, Piolín, Filipovsis, Hemman, que era el que nos faltaba, Johansson y no me acuerdo quién más. Y Haas. Podía estar ahí José. José Pastrana, yo creo que era el primer reserva. Sí. Imagínate el dinero que tenían para pagar licencias, que se cogieron esos 8 muertos. Sí, pero imagínate. Yo creo que Pastrana, como no le podían pagar la licencia, yo creo que salía como Vico Castrana o algo así salía. O sea, rollo como el prof. Tío, Batustita. Sí. Qué buena esa. Bueno, pues venga. Por cierto, ¿te lo llegaste a pasar alguna vez en la sala de máquinas? Sí, alguna vez me lo pasé. Dejé mucho dinero ahí, O sea, mucho dinero. Sí, yo cuando llegaba a la tercera, no sé qué era, la tercera superficie, yo ahí, de ahí no pasaba el tercer partido, nunca. No, te puedo asegurar que eché mucho, mucho, mucho dinero en esa puta máquina. O sea, yo tengo una anécdota con esa máquina, que la pusieron, el día que la pusieron en la sala de juegos donde yo iba, fui el primero que empezó a jugar. No había nadie en la sala de juegos ese día. Entonces le cogí un poco el tranquillo. Y al día siguiente empezó a llegar gente y yo ya sabía jugar. Es que al principio el juego es muy sencillo, tampoco tiene gran misterio. Y entonces le ganaba a todo el mundo. Y la gente se empezó a mosquear y entonces me dejaron perder contra la máquina. Y la máquina me ventiló en nada, pero igual llevaba 10 o 12 partidas ganadas. Era un vicio el puto juego ese. Yo te voy a dejar un destello ya de ese juego también. O sea, lo típico que íbamos a jugar a la sala de máquinas. En Mieres sería lo mismo y pues supongo que en Tenerife igual. Y normalmente las salas de máquinas estaban llenas de gitanos, ¿no? O sea, no sé, pero en Ponferrada era como territorio con manches entrar ahí. O sea, entrabas, si llevabas porque mil pelos... Sí, las llevabas metidas en los calcetines o algo así. Bueno, o sea, los que son... Sí, sí. Y yo me acuerdo una vez jugando a este juego, de típico, estás tú jugando ahí, medio el crack ahí, que juega tal, sabe jugar ya, no sé qué, y de repente tienes como a todos tus colegas que te están mirando jugar, ¿no? O sea, momento top, que te sientes, o sea, el puto amo. De repente vuelves a mirar y tipo, faltan 3 colegas. Bueno, tú te sigues motivado ahí y tal. Vuelves a mirar y ya no tienes a nadie alrededor. Vuelves a mirar y hay un gitano al lado tuyo. Y dices, bueno, esto ya va a acabar muy mal. Tipo, tú intentando ahí estirar la partida ahí. Tipo, la pantalla ya... Y todo disimular. Insert coin y tú dándole ahí a los botones todavía. aparentar tranquilidad. No desviar la mirada y tú como que... Bueno, llegan 4 gitanos, tipo, ya no podía ya estirar más el chicle, y mucho ojo, porque, o sea, la gente de antes pensaba, me vendieron como un libro, me dijeron, oye, mano, cómprame un libro, una propaganda de Carrefour. O sea, no me robaron directamente, me hicieron comprarles una propaganda de Carrefour como un libro, típico, por 100 pelas. Para que pasara por una transacción legal. Sí, una transacción, sí, ahí no puedo decir nada. Y pues para casa que me fui ahí con las naranjas a 400 pelas, 3x2, sí. Yo creo que era para que luego pudieran hacer la declaración de la transacción, para que no fueran B. Un libro, y ahí el libro y vamos, y bien comprado ahí, 100 pelas una propaganda de Carrefour. ¿Los malacotones estaban en descuento o no? Sí, había 3x2 en Fairy. En Mieres esperaban a que te pusieras a jugar y entonces te decían, oh, déjame una vida. Y claro, tú le dejabas ahí y no era una vida, era la partida entera y los créditos que hubieras metido ahí ya estaba todo vendido ya. No, era un escándalo. Nosotros no tenemos tantos gitanos en Tenerife, pero teníamos los kinkies, los típicos Batus y compañía. Y eso, lo mismo. Da una vida, tal, y ya olvídate. Te das la vuelta y ya sabes que perdiste. Pero eso sois vosotros, ¿no? O sea, quiero decir, con kinkies es en plan la población general. Sí, los kinkies, bueno, son kinkies, vamos. Sigue siendo población general, pero son kinkies. Dale, muchacho. Venga, tercera, que estamos en la ronda rápida. Cuidado, es rapidísimo, ¿eh? A ver, tercera pregunta. ¿Un país para vivir? Si no te importa la distancia, Australia. O sea, bueno. O sea, como para vivir allí, si no te importa estar a tomar por culo de tu familia, Australia, sin duda. Con la serpiente, además. Los tiburones, con todo. Sí, o sea, medusas. No pasa nada. O sea, sin ninguna duda, vamos, de largo además. Vale. De los que yo conozco. Sí, claro. A ver, cuarta pregunta. Sí, bueno, ya nos meteremos después. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Puta, mira que la pensé ayer, tío, cuando me dijisteis. Y yo creo que hay uno, o sea, yo creo que el que más me ha marcado, o sea, yo soy un obsesionado del tiempo. Me obsesiona aprovechar el tiempo. Y una vez un jefe mío me dijo que la vida no era solo una vida, sino que una vida se compone de pequeñas vidas. Y que cada una hay que vivirla, digamos, de una manera distinta. O sea, hay que un poco adaptarse a las vidas que vas llevando. Como dividir tu vida en tramos. Él dijo, como una vida es muy larga y te van a pasar muchas cosas, va a haber cambios inesperados, vas a cambiar tú como persona y es muy importante como centrarse etapa por etapa, o sea, pequeños tramos. Uh-huh. Y eso me marcó bastante, sobre todo por el tipo de persona que soy. Muy bien. Venga, la última pregunta. Ya está traído por nuestro último entrevistado, que fue Colino, y pregunta, ¿cuál ha sido el mejor y peor momento de tu vida? Otra que también pensé ayer, o sea, es complicado, macho. O sea, Colino sí. Es un hediondo, tío. Pero, ¿qué pregunta? Pero no sé, o sea, yo por ejemplo me acuerdo, hubo un día, tío, además de este tipo de cosas de que a lo mejor no es tan importante, pero yo me acuerdo de irme a la cama como si fuese el... O sea, increíble, que fue, debía tener 16 años o por ahí, y me acuerdo, era un sábado y yo tenía dos finales de dos torneos de tenis. Tenía una por la mañana y una por la tarde. Y en teoría tenía que perder las dos. O sea, con el que jugaba en teoría era más fuerte que yo en los dos torneos. Y de esto que todo sale bien, te levantas, un sol de cojones, te sienta el desayuno de puta madre, llegas, perfecto. Como que va todo perfecto, todo increíble. Ganas uno, ya dices, bueno, ya está hecho el día. Además tenía un desplazamiento largo, tenía 2 horas hasta el otro torneo. Llegas, digo, bueno, relax, tal, ya has hecho lo que tenías que hacer. Ganas el otro y ya me acuerdo que al final llegué a casa ya con las dos copas, más feliz que el carajo. Y la chica con la que andaba detrás de ella, típico, me escribió en ese momento un mensaje para ver si hacíamos algo por la noche, que no estábamos juntos todavía. Y entonces salimos, tal, no sé qué. Bueno, o sea, yo me acuerdo de irme para casa ese día como si fuese la rehostia. O sea, pero increíble. O sea, un día espectacular. Esos días que piensas que es una película, ¿no? No, dices, joder, esto, no puede ser. Sí, dices, o sea, baja un poco el pistón porque esto no puede ser. Pero eso, me acuerdo ese día... en especial, no sé por qué, porque fue como todo fue espectacular. Y luego el peor, pues supongo que alguna cosa relacionada con salud de mi familia. Gracias a Dios yo no he tenido nunca ningún problema de salud grave, pero bueno, mi madre pasó un cáncer hace unos años y me acuerdo que estaba curada y tuvo una recaída, una hemorragia de una cosa que se le curó mal y además me cogió a mí de viaje. Estaba en Marruecos y me acuerdo en casa de Dios además. Y me acuerdo de cuando me llamaron, me llamó mi padre y tal, oye, vente para acá que tu madre está jodida. Y me acuerdo que ese día, porque además yo estaba en un pueblo de Marruecos, o sea, como horrible para volver, conexiones fatal. Y me acuerdo que tardé casi un día en llegar a Ponferrada, entre unas cosas y otras. Y me acuerdo ese día de viajes, de ferry, de tren, de no sé qué, de bastante hecho mierda. Pero bueno, o sea, supongo que todos habremos pasado cosas de esas. Uh-huh. Grande, grande. Vale, muy bien. Pues ahí está Colino, espero que estés contento con las respuestas. Y nada, Raymond, vamos a hacer un poco lo que hacemos, la típica pregunta que le hacemos a todo el mundo al principio, un poco para conocer más el personaje, ¿no? Detrás de esa cara. Pues entonces la historia de Ramón de pequeñito en Ponferrada, ¿quién era ese chico y cómo describirías Ponferrada en tu juventud? Pues bueno, yo creo, si no me equivoco, que soy el único de Golfa, ya no sé ni hablarme. De Golfcast que ha nacido en Cataluña. O sea, yo creo que soy el único catalán de Golfcast. No sé si... ¿Quién dijo que tenía familia de Cataluña en Golfcast? Guayar lo dijo, puede ser. A lo mejor Guayar, pero bueno, Guayar no nació allí, pero vamos. Guayar no nació allí, pero alguien dijo que tenía, no sé si... Vale, sí, puede ser. Sí. Cuéntanos. Yo creo que me habéis metido en el grupo, es un poco como las películas americanas que meten a un negro en las fiestas, así como para darle un toque de color, pero tampoco nos pasemos, ¿no? Pero... Para que hagas el chiste ahí en la fiesta. No, pero bueno, o sea, yo nací en Barcelona porque mi madre estaba de vacaciones, ¿sabes? O sea, no tengo nada que ver con Barcelona, ¿eh? Pero estaba de vacaciones porque mi tía vivía allí y luego a los meses y tal, no me acuerdo ni de vivir allí. Y ya me fui para Ponce. Y luego, pues bueno, Ponce, o sea, tú naciste en Ponce también, ruso, así que... Sí, sí, señor, sí, sí. O sea, ciudad que realmente es una ciudad que ahora tiene menos vida que tenía antes, pero o sea, tenía como 65.000, 70.000 habitantes cuando era chaval, o sea, era una ciudad que tenía un poco de todo, pero está lejos de todo. O sea, no tienes ninguna ciudad referencia cerca, tipo, pues eso, pues Gijón o, ¿sabes? Las ciudades que están más cerca de Madrid, rollo Segovia, cosas de estas. Entonces, pues quizás allí... León sea la más cercana, ¿no? Sí, pero o sea, al final estás lejos, o sea, tú no vas a León absolutamente para nada, ya ni cuando eres más mayor de decir, oye, pues vamos a salir o lo que sea, haces tu vida allí. Y bueno, pues vida completamente normal, me encantaba el deporte, o sea, mucha calle, teníamos la suerte de que, bueno, en este tipo de ciudades, pues... bastante seguras, podías hacer un poco lo que quisieses, volver a la hora más o menos que quisieras. Y luego, bueno, o sea, lo que más me marcó fue que mi padre era mecánico y tenía un pequeño taller y ese taller pegaba exactamente con el club de tenis de Ponferrada, o sea, pared con pared. Y nosotros vivíamos justo encima. Así que, pues eso, o sea, tenía el club de tenis allí, entonces que era de esto tipo un poco club social, así pequeño, pero bueno, tenía parte de las pistas de tenis, tenía un campo de fútbol sala, la piscina, todo eso. Y entonces pues yo crecí también allí metido, o sea, fue un poco más que yo elegí el tenis me eligió a mí, o sea, si hubiese habido, yo qué sé, una pista de baloncesto o cualquier otra cosa al lado, pues hubiese tirado por ahí, pero fue un poco así y nada, yo creo que una vez allí pues haces tus amigos, pasabas los veranos allí, piscina, tal, no sé qué, jugabas a todo y bueno. Ahí, esa fue un poco mi infancia, muy movida, o sea, muy en la calle, como supongo que el 90% de nosotros, ¿no? Como se hacía antes. Raymond, ahí empezaste con el tenis y tus amigos eran los típicos futboleros, estaban en equipos de fútbol, baloncesto, o sea, o jugabais todos al tenis, ¿era algo que hacíais, era algo más popular el tenis por alguna razón? A ver, o sea, yo creo que en esa época... Es muy difícil encontrar, no te digo, las chicas a lo mejor menos, pero yo creo que es muy complicado encontrar a alguien que no haya jugado o a fútbol o a baloncesto, por lo menos lo haya intentado. Porque era un poco... Yo creo que el no hacerlo casi te marcaba socialmente. Por lo menos en Ponferrada te marcaba. O sea, era muy importante para tener tu estatus social en la clase, en el colegio y tal, que te desarrollases en, por lo menos en uno de esos dos deportes que eran los mayoritarios. Entonces, pues la mayoría de mis amigos jugaban al fútbol o al baloncesto y luego el tenis era una cosa accesoria, sobre todo cuando éramos chavales. Y luego sí que luego hubo alguno que se dedicó ya más al tenis, tal, pero al principio, hasta que teníamos, yo qué sé, 12, 13, 14 años, la gente, el tenis era casi un deporte de verano, de jugar cuando estabas en la piscina y tal, ibas los fines de semana, pero tenías otra cosa, o fútbol o baloncesto tenías aparte. Yo creo que eso para la mayoría de nosotros ha sido así. O sea, es difícil encontrar, no sé si habrá algún golfo que no cumpla ninguna de esas dos premisas, que no haya ni jugado ni al fútbol ni al baloncesto, lo veo complicado. Difícil, sí. Preguntaremos, ¿eh? Tengo curiosidad ahora. Sí. ¿Y tú llegaste alguna vez a jugar en un equipo de baloncesto, fútbol federado, o siempre fue tenis? No, baloncesto no jugué nunca. Nunca en mi vida jugaba, porque mi mejor amigo jugaba al baloncesto, entonces pues típico de pachangas, un poco perrilleras, ahí sí que iba de vez en cuando con él, porque siempre me gustó mucho, pero federado nunca. Y fútbol jugué hasta los 14 años federado, en la Ponferradina. Y luego ya lo dejé porque ya tampoco era ningún espectáculo, como pudisteis ver en el colegio. Y nada, o sea, el tenis se me daba mejor y pues seguí con el tenis. Entonces, ¿cómo era el Ramón jugador de fútbol con 14 años? ¿Seguías siendo, eras un delantero tipo tanque como más adelante, o era un jugador más, más fino? Eso fue el humo que vendí en el Nebrija para jugar de delantero. O sea, eso fue puro humo ahí. O sea, tipo, digo, bueno, si lo hace Dudi, ¿por qué no lo voy a hacer yo, joder? Claro, Dudi había jugado en segunda división o igual en primera y todo. Bueno, a mí, la primera pachanga que jugué en el colegio, Luisa me dijo que había jugado en el Conquense de División de Honor. Y claro, yo lo vi allí y digo, bueno, joder, aquí va vale todo. Así que yo, pues... Aquí, faroles al máximo. Yo aquí de nueve, y máximo goleador de la Liga del Bierzo, si hace falta, o de que cojones sea. Pero no, yo al revés, o sea, yo era grande, no especialmente rápido, así que, o sea, era la época que los números marcaban tu posición. Entonces, pues yo, sí, o sea, sí, sin ninguna duda, a mí me daban el 5, no me dejaban ser ni libre, o sea, central marcador. Y digo, a repartir estopa, a digo, jugar de cabeza allí, no, o sea, campos de tierra, o sea, no era... Y yo jugué toda vida de central, alguna de lateral izquierdo, porque faltaba alguno, como soy zurdo y tal, pero, o sea, yo mi gran carrera futbolística la desarrollé como central tosco, un poco expeditivo ahí, repartiendo estopa. ¿Cuál era el rival? Porque siempre hay... Siempre tienes como un rival enemigo total, que es el derbi. Por muy abajo que estés, siempre hay un derbi. ¿Cuál era el rival vuestro, el partido tenso, por así decirlo? Allí la liga del Bierzo, que era solo con equipos del Bierzo, y luego el campeón de la Liga del Bierzo jugaba con el campeón de León. Y entonces en la Liga del Bierzo nuestro archirrival era el Bembibre, sin ninguna duda. O sea, no sé si Bembibre. Que además le llamábamos, o sea, esto seguro que Bembibre, que joder, Bembibre, cojones. Bembibre lo sabe. Le llamábamos el Bembibronx. Porque había mucha gente que trabajaba en las minas y tal, y entonces había pues bastante gente caboverdiana y tal. Y era sí, señor. El Atlético Bembibronx, sí, sí. Y ahí era nuestro partido duro ahí, era el Bembibre siempre. Y luego ya cuando, pues eso, ganamos la liga o lo que sea, pues íbamos a jugar y el León era, pues, había un colegio que se llamaba el Colegio Bosco, San Juan Bosco, que era un clásico. Luego el Puente Castro, no tengo ni puta idea. Yo me acuerdo que una vez en esa final nos pitó Rafa Guerrero, me acuerdo. O sea, no me jodas, Rafa, no me jodas. Te lo juro. Nos pitó Rafa Guerrero, una final provincial allí. Sí, sí. Con el Bosco este, no sé qué tendría el tipo. No, a mí no me suena que fuese León el tipo, pero sí, sí, nos pitó él. Así que esos eran los derbis que teníamos por ahí. ¿Eran derbis sucios con afición involucrada, bueno, afición, o cómo eran? Nada, eran derbis, pues la afición eran pues nuestros padres, que eran todos el 90% unos garrulos allí a insultar al árbitro, nuestros entrenadores, que eran más garrulos que nuestros padres todavía. A mí ahora me hace gracia, porque joder, además yo soy entrenador y hay veces que tienes que medir las palabras, pero increíblemente, para no herir a nadie, para ser lo más políticamente correcto que puedas. Y yo hay veces que hostia, me voy a dormir y digo, pero madre mía, ¿cómo me...? O sea, los entrenadores de aquella de me ¡cago en Dios! Allí, ¿sabes? O sea, chavales de 10 años allí cagándose en tu puta madre y bueno, y era por lo normal allí. Decía, bueno, si me lo hace a mí, si lo hace a todos, no pasa nada. Y ahora que tienes que, madre mía, un manual de ética y de locución para hablar con los padres, con los chavales, eso me hace mucha gracia a veces. Sí, yo me acuerdo, había en Tenerife, hay pueblos por ahí perdidos en las montañas que tienes que ir a jugar y tal, y me acuerdo que había uno que era un entrenador que era un hijo de la gran puta, los cogía a los pibes, los meneaba, les cogía la pechuga, los tiraba para no sé dónde, y el cabrón, en un partido iban ganando y hay un contraataque por la banda que se va uno solo del otro equipo contra el portero, el nota se mete en el campo y le mete un patadón a la pelota a tomar por culo y se cancela la jugada y ganan el partido gracias a esa jugada. O sea, hijo de la gran puta. Y nosotros nos perjudicó porque si hubieran empatado nos hubiéramos clasificado, pero como el cabrón se metió en el campo y le metió la patada al balón, no nos clasificamos. Yo recuerdo el derbi cuando yo vivía al principio, primero viví en Bembibre, que ya no me acuerdo casi, pero luego me fui a Cangas del Narcea, que ya está en Asturias, y allí el derbi era con el Tineo, que es el pueblo de Paco González, el de la radio. Y curiosamente, que en Tineo estuve viviendo hace poco, un par de años. Y joder, íbamos en el autobús y ya nos iban acojonando los mayores, porque esto debía ser pues infantil o cadete o por ahí. O joder, que va, ya veréis que esto está en la montaña encima, que son unos macheteros, que no sé qué. Y yo iba acojonado, lateral izquierdo, y digo, hostia, aquí lo que voy a hacer, yo no era particularmente grande, y mucho menos bueno. Y en cuanto empiece el partido, al primero, porque a mí siempre me tocaba cubrir a la estrellita, el extremo derecho de cualquier equipo era la estrellita, digo, al primero que se me acerque le voy a meter una hostia. Y joder, mis padres habían hecho el viaje para venir a verme, y cuando llegaron al partido, que sería el minuto 5, a mí ya me habían expulsado. Me expulsaron en el segundo 30 del partido. Y fue alucinante. Le casqué una hostia a un tío a la altura de la tibia, y me quedé muy ancho. Y además me quedé muy ancho porque no quería jugar aquel partido. Porque me venía a ver mi padre. Que aquello me horrorizaba. Claro, mi padre sabía que yo era malísimo. ¿A ti te gusta repartir muchas topas, Rusia? Joder, tío. A ti sobre todo. Bueno, así encajaste de bien en el Nebrija B, ¿eh? O sea, claro, era la horma del zapato. O sea. Después, tengo muchas preguntas sobre eso, pero más tarde, después nos metemos en ese tema. Vale. Yo, Ramón, tengo una última pregunta así sobre infancia, adolescencia, y es si tenías ya algo de pasión por periodismo, vocación, o si ya te picaba un poco la curiosidad, o no, o fue luego una decisión, como vimos en muchos golfos, posterior, dadas las circunstancias. O sea, yo la verdad, yo creo que, bueno, o sea, muchos yo creo que lo hemos tenido un poco así, pero yo, en el momento en el que me dieron la nota de selectividad, no tenía absolutamente ni idea de lo que iba a estudiar. Solo tenía una cosa clara. Yo tenía... mi tía vivía en Barcelona, entonces mis padres querían que yo me fuese a Barcelona a estudiar para que pudiese vivir con mi tía. Y entonces yo dije ahí que, o sea, taxativamente no. A mí lo que más me hubiese gustado estudiar, y que luego lo estudié posteriormente, era historia. O sea, yo era un friki de la historia desde pequeño. Pero mis padres me dijeron que si estudiaba historia, que ellos no me pagaban nada. O sea, que absolutamente no, era un poco pues eso. Y la verdad es que tenían razón en el sentido de que no vas a ningún lado con eso, tampoco con periodismo. Y entonces yo había hecho como no tenía ni idea, hice el bachiller tecnológico porque era el único que me permitía un poco luego salir para donde fuese. Y los números me molaban también y tal, pero luego estuve ahí, tuve como, me acuerdo, 15 días o 3 semanas de que cada día pensé hacer ingeniería, luego derecho, luego, ¿sabes? INEF, o sea, 10.000 mierdas. Y al final, como yo tenía una chavala de aquella y luego ella hacía periodismo y tal, y digo, bueno, pues periodismo tampoco me suena tan mal y tal, y se lo quise vender a mis padres ahí como que era como una vocación y tal, y mis padres pasaron por el aro. Y fue así, pero vamos, vocación absolutamente ninguna. Y luego, bueno, se ha visto lo periodista que he sido después, pero vamos, ninguna, ninguna. Oye, me sorprende un montón, y la gran mayoría de los entrevistados en el podcast no tenían ni idea qué hacer. Nada, al final del último año de instituto, incluso al principio en septiembre. Y me sorprende que mucha gente no sabía lo que quieren hacer. Y hay gente que acertó un poco y otra gente que al final ha cogido algo que al final ha cambiado, como dices tú. Pero me parece sorprendente. Es difícil, Junior. No es fácil tampoco saber qué te puedes esperar de la universidad. Yo lo tenía muy claro por circunstancias particulares especiales, pero cuando hablaba con la gente me decía, es que yo no sé de qué, ni siquiera de qué va la carrera. Ahora parece muy, muy obvio, muy ridículo. ¿Cómo no vas a saber de qué va ingeniería industrial mecánica? O lo que, pues, de aquellas que no sabías muy bien para qué servía aquello. Entonces era difícil. Que tienes sí, la 18 años. Claro, tienes claro. 18 años. Aquí en Estados Unidos lo que hacen es tienes 2 años para elegir tu carrera. O sea, que tienes como 2 años de asignaturas generales que todo el mundo tiene que hacer y después de 2 años tienes que elegir tu carrera. O sea, que tienes 2 años para pensártelo un poco más, por lo menos. 2 años y un tiroteo escolar. ¿Y un qué? Y un tiroteo escolar. Sí, eso es. Igualmente. Pero Ramón, entonces, escogiste periodismo y la verdad que yo tengo mucho interés en escuchar las historias de tus años como periodista con el Payball, Alberto, Naya, Luisao, con toda esa quinta. Pero primero, ¿cómo llegaste al Nebrija? La jugada era que, o sea, lo único que tenía claro era que quería irme a Madrid y que quería vivir en un colegio mayor. O sea, eso siempre lo tuve claro, digo, uff. Lo quiero vivir, luego ya veremos lo que haré con mi vida y tal, pero eso lo tenía claro. Y luego pues fue un poco, o sea, yo tiré las solicitudes a 17.000 colegios en Madrid, o sea, me acuerdo de hacer, o sea, pero por todos lados, Metropolitano, por abajo, me acuerdo hasta por residencias, por si acaso, que tal. Y yo conocí a una persona en el Nebrija, pero no tuvo, al final no tuvo nada que ver. O sea, yo conocía a Frank, que es de tu quinta, Bruno. Sí, señor, sí. Y que es uno, de hecho, es uno de mis mejores amigos de toda la vida, porque él jugaba al tenis también. Y luego la verdad es que, pues eso, en el colegio tampoco teníamos las mismas, digamos, mismo grupo y tal, pero sí, a día de hoy es uno de mis mejores amigos todavía. Entonces él, pues eso, me había hablado del colegio, tal, no sé qué, un poco. Además, él venía de familia, de colegio, sus padres fueron el Nebrija también. Y un poco él me metió un poco el rollo de colegio mayor, pero no me dijo el Nebrija en especial. Y yo, ya te digo, eché a un montón de sitios. Me acuerdo de hacer hasta una entrevista en el Chaminade. Que, o sea, no acabé en el Chaminade por 1 o 2 días. Porque me llamó Héctor para darme la plaza, la cogí al instante. Y luego al día siguiente, a los 2 días, me llamaron del Chaminade. Y ya te digo, o sea, fue completamente... Si me hubiese llamado el Cisneros, hubiese acabado en el Cisneros. Si me hubiese llamado el Johnny, hubiese acabado en el Johnny. O sea, no... O sea, fue completamente... O sea, por suerte que acabé allí. Y me sorprende, o sea, tú ibas buscando en particular colegios mayores. ¿Tú sabías lo que era un colegio mayor ya estando en Ponferrada? O sea, ¿tenías claro el concepto? Porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que era un colegio mayor ni lo que... Yo lo asociaba todo con una residencia, pero no sabía muy bien. O sea, si me hubieran aceptado en una residencia, probablemente hubiera acabado en una residencia. ¿Tú buscaste específicamente colegios mayores? Yo tenía, o sea, siempre tuve los colegios mayores por delante por dos cosas. Una, por Fran, porque él me contaba rollos del colegio mayor, de las novatadas, de cómo funcionaba el colegio y tal. Él, digamos que fue él un poco el que me introdujo un poco en las diferencias entre un colegio y una residencia. Y luego yo también, yo tengo uno de mis mejores amigos del tenis, tiene 3 años más que yo. Y entrenábamos juntos muchas veces. Y entonces, claro, él se fue a estudiar a León cuando yo tenía, pues eso, yo estaba en cuarto de la ESO todavía, empezando bachiller y tal. Y entonces muchas veces cuando había torneo en León, yo me quedaba en su residencia. Que era una residencia, pero tenía un toque de colegio. En plan, había novatadas, yo me acuerdo de pasar con él novatadas allí algún día. O sea, vi un poco cómo era el rollo. Y entonces, o sea, yo sabía que yo quería pasar un poco todo eso, y aparte yo sabía que llegando a Madrid, un tipo de Ponferrada allí que no conocía ni a Dios, y digo, o sea, es que tengo que, o sea, para mí no cabía posibilidad de no ir a un colegio. O sea, se lo vendí a mis padres así y pasó por el aro y fue. Pero vamos, o sea, tampoco tenía una noción perfecta como pudo tener Junior y tal con su hermano, pero bueno, más o menos sabía de lo que iba a la historia. O sea, no es que llegas ahí el primer día y me hablas a alguien de usted y tal. O sea, todo eso, los básicos me los traía sabidos de casa. Y ahora la pregunta que hacía Junior. Cuéntanos tu historia de periodismo con ese grupo de gente del cole. Estaba Payball y el resto. Espera un momento, Ramón. Antes de que digas nada, yo quiero contar... Yo me acuerdo en mi primer año, en febrero, mi primer semestre, que cuatrimestre allí en Madrid, y yo ir a estudiar, estudiando toda la noche para el examen del día siguiente, y aparecer ustedes a las 4 de la mañana, algo así. Dice, venga, vamos a estudiar un par de horas que tenemos examen a las 9. Y digo, pero van a estudiar. No, no, vamos a empezar a estudiar ahora. Y a mí me acuerdo que yo digo, no puede ser que estos tíos estén estudiando 2 horas antes del examen por primera vez. Solo decía eso. A ver, es que un poco también era... En el colegio no era un problema, pero vamos, o sea, había mucha diferencia entre quién estudiaba qué. Entonces nosotros nos podíamos permitir ese tipo de cosas porque periodismo, lo siento para, ¿sabes?, los Albertitos, pero periodismo era una farsa, o sea, con letras mayúsculas, farsa. Y entonces la carrera nos permitía hacer ese tipo de cosas. Y pues tú imagínate, pues además luego que eso es una cosa que, dependiendo para qué, yo la veo mal hecha, porque nos metieron a todos en el mismo pasillo de Kuwait. Entonces, pues teníamos mucho tiempo libre, además como que congeniamos muy bien, muy rápido con los Alberto, con los Guille, con los Payball, tal, y como teníamos más o menos los mismos horarios, no teníamos que estudiar muchísimo y pues aprovechamos mucho pues para hacer otro tipo de cosas, por supuesto. Pero yo creo que la base fue, yo me acuerdo que en mi primer año sacamos todos menos una, que nos había coincidido un tipo que era un poco más duro, y dijimos, bah, nos matriculamos el año que viene con otro tipo y a la mierda. Pero era realmente fácil, o sea, lo hacíamos así porque realmente valía con hacerlo así, no era porque no fuésemos ni más listos que nadie, ni, o sea, el problema es que el sistema no nos permitía hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues, imagínate, pues un grupo de 5 o 6 chavales de 18 años en Madrid, todo nuevo, colegio a saco, tal, no sé qué, pues te aprovechas de la situación simplemente. Raymond, ¿qué te llevaste algo positivo de periodismo, de la carrera en sí, algún aprendizaje o alguna habilidad que luego sí que hayas llevado a cabo en tu vida? A ver, yo creo que no soy el mejor ejemplo, porque la verdad nunca fui a clase regularmente, yo luego en mi cuarto año ya me fui, vendí la moto porque ya me fui a trabajar, luego vendí la moto a muchos profesores, que ahí sí que tuve suerte porque hubo muchos que me permitieron hacer el examen o me mandaban rollos por internet, ¿sabes?, por mail y tal, pero yo, uh-huh, yo no viví la facultad, o sea, para mí Madrid es el colegio y Madrid es lo que viví en el colegio, o sea, yo no tengo vida de facultad, no tengo amigos de la facultad, yo no pasaba por allí, entonces es triste decirlo y esto a mis padres no se los diré nunca, pero, o sea, a mí la facultad no me aportó nada más que lo que me aportó el colegio mayor, es simplemente así, ni más ni menos, o sea, no saqué absolutamente nada en claro de la facultad, pero fue un poco por mi culpa también y por las circunstancias. Yo luego sabía que quería dedicarme al tenis, que quería ser entrenador de tenis, eso lo tenía más o menos claro. Y en cuanto vi que, bueno, cómo estaban las cosas y tal, tampoco le presté a lo mejor la atención que le tenía que haber prestado, pero la verdad no me arrepiento. Pero no te puedo decir nada en especial, aparte de del colegio mayor, la facultad no me dejó absolutamente nada, 0.0. Uh-huh. Y acabas de decir que tenías bastante claro que querías ser entrenador de tenis. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Antes de empezar periodismo? ¿Durante la carrera? ¿Cómo fue un poco ese proceso de decisión? No, yo eso lo sabía de antes. O sea, yo sabía que el tenis había sido una parte muy importante de mi vida. Me encantaba. Y luego siempre tuve, yo creo que un poco de vocación también por la docencia y tal. Y yo me acuerdo, es que no sé si él se acordará, pero yo me acuerdo al principio de todo. O sea, cuando de hecho no éramos todavía ni super colegas, esto que te estás conociendo. O sea, primeros días en el colegio. Me acuerdo estar en la habitación de Alberto y tal, y estábamos hablando un poco de rollos de periodismo, tal, no sé qué. Y yo le debí soltar una frase, algo así como, bueno, no, si yo vengo aquí por estudiar en Madrid, pero yo al final voy a ser entrenador de tenis y tal. Y él como que se quedó un poco sorprendido, en plan, hostia, pero, ¿sabes? O sea, como tus padres hacen un esfuerzo porque estés aquí y tal, no sé qué. No sé si acordarás de esa conversación, pero yo sí me acuerdo, en plan, y como que yo lo tenía bastante claro desde bastante pronto. Y sabía más o menos de los pasos que tenía que dar. No quería tampoco, como hicieron otros amigos míos que jugaban conmigo, que directamente dijeron, no, yo lo mío es el tenis, tal, y siempre pensé que aunque sea una carrera, aunque sea periodismo y tal, y de hecho alguna vez me ha ayudado, ¿eh? O sea, obtener ser licenciado, aunque sea licenciado en periodismo, digamos que me ha dado o me ha abierto unas puertas que a lo mejor sin tener la carrera no me hubiesen abierto. Pero yo he notado alguna vez que a igualdad de currículums un jefe va a tirar por alguien licenciado antes que por alguien que no ha estudiado nunca nada. Y eso sí que lo puedo sacar de positivo, pero yo desde que entré por la puerta del Nebrija yo tenía clarísimo lo que quería ser. Luego la vida te lleva por otros derroteros a veces, pero claro lo tenía, sí. Yo, la verdad que a mí me toca un poco de cerca esa situación porque mi tío era profesional de tenis, semiprofesional, y él lo que quería hacer era jugar al tenis y después ser entrenador de tenis. Y tuvo becas para venir a Estados Unidos, pero nunca se vino a jugar. Y un poco, ¿cómo llevaste la decisión esa de quiero ser entrenador de tenis? A pesar de que mucha gente seguramente te ha dicho, oye, que eso no tiene mucho futuro, que tú puedes hacer algo no sé qué. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Yo es que, o sea, nosotros somos una generación, los tres, porque vamos, o sea, estamos más o menos ahí. Somos un poco de la generación que vivió, antes de entrar en el colegio, antes de entrar a la universidad, vivimos los años de bonanza, en el que todo iba bien, en el que todo... Yo me acuerdo, por ejemplo, con el mundo del tenis, yo justo antes de ir al colegio mayor, simplemente jugando nacionales por España, tú podías hacer dinero. Porque había muchos patrocinadores, había a todos los niveles. O sea, a lo mejor el torneo de cualquier sitio, o sea, ya no te digo de Ponferrada, pero de sitios más pequeños. El Open de Bembibre a lo mejor daba a lo mejor 1.000 pavos al que ganaba y entonces luego tú si te metías en cuartos ahí, a lo mejor rascabas 200, 300 pavos, luego ibas a Lugo y rascabas otro tal. O sea, no era para, ¿sabes? No te ibas a comprar un apartamento con eso, pero te daba para vivir. Y entonces había mucha gente que ganaba mucho dinero con el tenis. Y entonces yo eso fue lo que viví. O sea, yo mis años de jugar un poco más en serio, del 2000 al 2003, 2004, por ahí, eran años de mucha bonanza. Entonces yo crecí un poco con eso y la gente no tenía problemas en... O sea, gente que más o menos había jugado, yo me acuerdo alguna vez de jugar contra algún entrenador y decir, joder, este tío, pues tampoco... O sea, no, tampoco es Nadal el tipo, tampoco... Bueno, de aquella tampoco es Sergi Bruguera, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Pero eran años de mucha bonanza, ¿sabes? Entonces yo creo que todos vivimos un poco con eso y entonces yo entré completamente relajado a la universidad a decir, bueno, no pasa nada, yo tengo ahí un poco el seguro ahí detrás. Y luego sí que es verdad que un poco la cosa se complicó después porque fueron los años de crisis, pero yo, como yo luego me fui directo, tampoco lo viví de primera mano. Yo sí que lo he vivido un poco pues por mis amigos que sí se han quedado en España y los que se quedaron, los que tuvieron que pasar aquella época, fueron momentos complicados. Pero yo a mí, la verdad, o sea, tuve la suerte de un poco irla bordeando. Pero yo no tenía esa sensación porque cuando yo entré, yo el día que entré en el Nebrija, eran los mejores años. O sea, era todo bonanza, todo estaba bien. Yo tengo la sensación muchas veces cuando hablo de gente, sobre todo gente igual de 40, 50 años, que pasaron un poco el grueso de su carrera antes de la crisis, que es como una desconexión, o sea, no conecto con ellos hablando de ciertas cosas. Nosotros que somos la generación laboral ya, pues crisis, hablas de cómo, de la competencia que hay para cualquier trabajo, de los salarios y tal, y es como haber vivido en dos mundos radicalmente diferentes, o sea, totalmente diferentes. Entonces me cuesta mucho a veces hablar de estos temas de trabajo y tal, pues con la generación de nuestros padres o, ya no te digo, más mayores, que igual sí que vivieron la época de penurias, pero sobre todo con esa generación que tiene ahora 50, 60 años, que te dice, oye, ¿cómo no vas a trabajar a tal sitio? Como si fuera así de fácil, de, oye, pues echa un currículum ahí que seguro que te coge. Y dices, pero es... Entonces, yo creo que la crisis en España, esos años de crisis, sean 2007, 2011 o lo que sea, yo creo que fue un cambio de paradigma y yo creo que nos marcó muchísimo a todos los que la vivimos, claro, en España por lo menos. Es que además nosotros, nuestra generación, fue un poco primera línea de frente. O sea, fuimos la generación que salió de la universidad. Yo no sé si vosotros teníais ese tipo de gente, a lo mejor, o primos, o gente de a lo mejor de 5 a 10 años más que nosotros. De, no, hostia, yo estudiaba en Gijón Ingeniería Industrial y en cuarto ya me vino, no sé, en Sidesa y me, tal, no sé qué. Nosotros vivimos un poco con eso, ese rum-rum un poco de fondo. Entonces, pues eso siempre te daba un poco, y aparte que tenías por los años que tenías, pero, o sea, yo nunca, antes de entrar a la universidad, ni siquiera un poco estando en la universidad, digamos, que te preguntabas ese tipo de cosas porque no estaban dentro de la óptica de la gente de aquella época. Pero fíjate, perdona Junior que te corte, pero acabas de mencionar en Sidesa, yo tengo amigos que dejaron el instituto con 18 años y entraron en Sidesa cobrando un sueldo de primer año en Sidesa con 19 años y sin ningún estudio, un sueldo que ahora probablemente, que mantienen todavía porque Arcelor ahora que se llama la empresa, que probablemente ahora no ningún ingeniero superior esté ganando. O sea, para hacer una comparativa, ya hablo de gente de 19 años en los puestos más bajos de fábrica. O sea, imagínate el cambio que hemos dado, Junior. Sí, no, yo me acuerdo, creo que fue mi primer año en Madrid que volví a Tenerife para Navidades o en verano, no me acuerdo, y vi un chico que estaba conmigo en el instituto. Y él había dejado de estudiar a los 16 años, creo. Y lo vi después de 2 o 3 años, yo estaba en Madrid ya, y le pregunto, ay, ¿qué estás haciendo tal? Dice, oh, yo trabajando en la construcción. Claro, en Canarias la construcción era todo, vamos. Y digo, ah, sí, ¿qué tal? Dice, oh, de puta madre, gano como 3.000 euros al mes. Como un simple, un peón de llevaba trabajando 2 años nada más, a lo mejor. Digo, joder, eso, dice, ¿verdad? Le doy parte de dinero a mi vieja porque vivo en la casa con ella, me compro coches, me lo gasto en farlopa y tal, no sé qué, y encantado la vida. Y yo, claro, mi cara de su normal diciendo, yo aquí estudiando física en Madrid y este tío, sin haber hecho mucho, trabajando obrero, ganándose 3.000 euros al mes para gastárselo en drogas, en fiestas, en coches y no sé qué. Claro, eso fue el 2005, 2006. Después ya la historia es diferente, pero esos primeros años que estaba en Madrid fueron interesantes, vamos. Claro, era muy difícilmente defendible el que te fueras a estudiar, a perder tiempo, cuando allí de cualquier cosa se ganaba mucha pasta. Entonces, Ramón, ¿tú en qué momento, cuando hagabas periodismo, ya tienes claro cómo montar el negocio de ser entrenador o pierdes un poco de tiempo en intentar centrar el tiro? Yo al principio, de hecho empecé a trabajar antes de acabar la carrera, luego la acabé a posteriori, pero yo desde al principio yo lo que quería hacer era, en el momento en el que me fui de Madrid, o sea, tenía claro que quería, digamos, aprovecharme un poco del tenis para ver mundo, para viajar. Siempre fui culo inquieto, siempre fue un poco mi sueño viajar por aquí y por allá, y entonces vi un poco la... Digamos que el tenis lo utilicé un poco en ese sentido, me sirvió como válvula para, pues eso, pues para llegar a un sitio y pues ganarme un dinero por aquí y por allá, y sobre todo para empezar al principio cuando no tenía prácticamente ni los títulos ni nada. Y más que pensar en un, pues eso, en un negocio, en esto voy a hacerlo así o asá, al principio fue como diciendo, hostia, yo tengo, pero yo me acuerdo que yo eché había como un examen de Erasmus en la Complutense o algo así, en periodismo, como lo pedía tanta gente, había un examen de inglés y yo no lo pasé. Y entonces me quedé sin beca Erasmus. Y entonces dije, ¿cómo hostias puedo yo salir de aquí? O sea, me apetecía mucho de otra manera. Y yo digo, joder, el tenis, claro, el tenis. Y entonces, pues, fue un poco así. O sea, empecé a echar currículums por todos lados, un poco el primer año en Europa, en países que más o menos hablaban inglés. Quería aprender inglés y tal, porque ya había bajado bastante antes, pero, pues eso, el idioma a veces era un problema. Y digo, bueno, aquí se acabó esto, vamos a ponerle solución. Y entonces lo primero que vi fue el tenis como una solución a ese problema que yo tenía. Decir, no, joder, el tenis. O sea, doy unas clasecillas aquí o allí, juego unos interclubs aquí y allí, y malo será que no, que por lo menos no sobreviva. Y luego si me va mal, pues ya veré lo que hago. Y como nunca llegó ese momento al final de que fuese mal, pues empecé con eso y para adelante. Y luego ya, pues eso, de más mayor, pues sí, ya que te... Sobre todo desde que llegué a Suiza, sí que más o menos te preguntas a ti mismo dónde, cómo quieres hacer las cosas un poco más, asentarte en un sitio, piensas ya más en el negocio, en cómo puedo hacer esto, en cómo puedo hacer lo otro, en cómo me puedo formar, pero eso ya fue a posteriori. Yo estuve 4 o 5 años que mi objetivo era cómo me puedo mover, cómo puedo vivir en los sitios en los que siempre he querido vivir, cómo puedo vivir experiencias que siempre he querido vivir. Y el tenis era la respuesta a todo eso. Entonces fue como una simbiosis perfecta. O sea, era ¡pac! Que todo fue perfecto ahí. ¿Y cómo fue, Ramón? Porque a lo mejor algún golfo que no sabe que eres un auténtico trotamundos, ¿no? Y se nos escapa a algunos países y tal. Cuéntanos esa experiencia, o todos los países en los que has vivido y un poco tu trayectoria con el tenis y la vida en otros países. Bueno, mi primera, o sea, cuando salí del colegio, mi primera experiencia fue en Noruega. Porque ya te digo, eso fue un poco la piedra de toque y el punto de inflexión, porque era el año en el que yo tenía 21 años. No tenía, me saqué un titulillo aquí en España de entrenador, pero tampoco te creas tú que era nada del otro mundo. Mi inglés era muy deficiente y tuve la gran suerte de que envié miles de mails. Por eso siempre digo que hay que, o sea, llama a la puerta. Siempre hay que tocar en todas las puertas y luego veremos si se abren o no se abren. Pero yo me acuerdo pasarme días enteros mandando mails a Inglaterra, Escocia, Irlanda, a Suecia, Noruega, tal. O sea, y del 97% nunca tuve ni respuesta. Y luego tuve suerte de que este tipo me acuerdo que me contactó por el Messenger, cuidado. ¡Ojo! ¿Tururu? Y hablaba castellano porque su mujer era de Barcelona. Y entonces me dijo, oye, mira, tal, yo, o sea, tampoco te puedo prometer muchísimo, pero unas horas aquí, se nos ha lesionado un tipo, tal, yo creo que podrías encajar, la gente aquí habla inglés, no te preocupes por el noruego, tal. Y yo le dije, yo creo que el tío no se espera, yo le dije, cuando me digas, ¡boom! Y me dice, no, tal, es para empezar la temporada que viene, tal, no sé qué. Y así fue, yo digo, bueno, pues cargué el coche, me fui a Noruega en coche. Joder. Sí, sí. Y allí llegué y la verdad tuve mucha suerte porque ya tenía un poco el apoyo de que su mujer era española y tal. Entonces, bueno, si alguna vez tenía algún problema con algún papel, pues ella me lo podía resolver. Él hablaba castellano y esa fue la primera experiencia. Vivía como una residencia pequeña y tal. Y daba mis horitas allí. Luego jugué por un equipo allí en Suecia y otro en Noruega que... O sea, no podía ganar muchísimo dinero, pero me valía para mantenerme, más o menos. Mis padres pensaron que me fui de Erasmus, porque era mi cuarto año, entonces, claro, yo tenía que seguir con la carrera. Y si no, no hubiesen ni de coña permitido eso. Entonces, mis padres se piensan que la beca Erasmus es la rehostia, porque me permitía vivir en Noruega. Entonces, te lo juro, es así. Dicen, joder, pues esta beca Erasmus y tal, está de puta madre. Y yo, sí, bueno, sí, la verdad es que se portan aquí y tal. ¿Y seguías matriculado o no? Erasmus. Seguía matriculado. Fue uno de los años que te dije que hacía eso. Hablé con todos los profesores, le dije, por una oferta de trabajo me he tenido que ir. Y hubo alguno que me puso problemas, pero en general todos, la verdad, estuvieron bastante majos. Y luego, pues había algunos que me dijeron, pues mira, este es el temario, el 15 de febrero es el examen, con Dios, si lo apruebas y si no, hostias. Y luego hubo dos o tres que... Era cuando empezaba el rollo de los campus virtuales también, como que mandaban rollos de este trabajo, esta redacción, este no sé qué hostias. Y así fui tirando. Y venía, pues eso, me cogía las vacaciones allí para venir a hacer los exámenes a Madrid y me volví a ir. Y esa fue el Yo recuerdo una anécdota tuya, Ramón, no sé si te acordarás tú, de que tenías que entregar... esto todavía no estabas allí, estabas todavía en el colegio. Pero me hizo mucha gracia porque tenías que entregar un trabajo o un examen o algo y habías hecho... no me acuerdo muy bien cómo era, yo creo que habías hecho el archivo corrupto para enviárselo al profesor... que él no lo pudiera abrir y que te diera algún día extra. O eso, o rayado el CD donde se lo entregabas, algo. Pero yo vi ahí mucha inventiva para que tú pudieras tener un par de días más para hacerlo de verdad, que no lo habías hecho. Eso, no sé si te acuerdas. Eso no me suena, pero sin ninguna duda, o sea, eso tiene mi sello. O sea, perfectamente lo podía haber hecho sin ningún problema. Porque les metía... Se me quedó grabado. Les metíamos unas milongas y luego ya cuando me fui ni te cuento. Unas milongas les metían. Estados Unidos también con el tema del equipo de tenis. Unas milongas contábamos, pero espectaculares. Así que no me acuerdo especialmente de esa, pero sin ninguna duda puede ser. Vamos. O sea, seguro. Y de Noruega y la vida en los países nórdicos, que yo me acuerdo que de aquella ya te hice alguna vez esta pregunta... ¿con qué te quedas? ¿Algún punto negativo en especial que te diga, que te lleve a decir, no, yo ahí no viviría nunca? ¿O puntos positivos que te diga, pues mira, son buenos sitios para pasar toda tu vida? ¿Cuál es el balance final? Yo siempre digo, esto va a ser común para todos los países. O sea, siempre, la clave es la capacidad de adaptación que tengas. O sea, todos los países tienen cosas buenas y malas, algunos más buenas que malas y otros al revés, pero te tienes que adaptar. Si no te adaptas, estás jodido. Y yo eso lo he vivido algunas veces y con algún grupo de españoles y tal, como que intentan buscarle las cosas que no tiene el país. Entonces eso siempre crea frustración. Tú no puedes llegar a Noruega y pretender que en cuanto salgas de currar le vas a decir a Bjorn y a Lars, que están ahí currando contigo, que vamos a tomar unas cervezas al bar del pueblo, porque te van a mirar como si le estuvieses hablando de, yo qué sé, de la órbita de Plutón. O sea, tienes que adaptarte un poco. Para mí, Noruega no fue un problema, pero era mi primera experiencia fuera, entonces los primeros meses son... Además, yo llegué en octubre allí, en septiembre, en octubre. Y entonces te comes el invierno ya en cuanto llegas, la luz, yo me acuerdo, además en un club de tenis no hay ventanas normalmente, entonces yo entraba a currar, era de noche, salías de currar, era de noche, te pasabas a lo mejor hasta el fin de semana que no veías la luz, y eso te taladraba muchas veces. Pero yo siempre, eso es otra de las cosas que yo creo que siempre tuve positivo desde el principio, que yo sabía que... era llegar allí y iba a tener que remar. O sea, y eso lo tenía muy mentalizado, es decir, no, es que esto no va a ser un camino de rosas, aquí voy a tener que remar y apretar los dientes y pa'lante. Entonces yo creo que el estar concienciado de que iba a ser así, luego como que me hizo más fácil las cosas al principio. Pero Noruega, a ver, Noruega es un país que te da muchas cosas, te da mucha estabilidad, es un país muy bonito, si te gusta la naturaleza, todo... Pero la gente es bastante maja, pero siempre tienes que irte un paso por delante. Esto es un poco... Tiene cosas que se parecen a Suiza también. O sea, es muy difícil que un tío te diga vamos al bosque o a hacer una barbacoa el sábado o lo que sea. Pero si se lo dices tú a él, el tío está más encantado que la hostia de ir contigo. Pero es difícil que él venga a decírtelo a ti. Entonces eso, hasta que tú comprendes eso, te cuesta un poco. Y dices, joder, pero no le caigo bien o tal o no sé qué. Pero simplemente es que tú tengas que ir un pelín por delante de él y luego los tíos encantados. Y son gente noble, es difícil tener un problema con un noruego. Siempre todo por delante, ¿verdad? Por delante, sin problema. Pero el problema que tenemos nosotros es que a mí el invierno se hizo muy largo. Muy largo. Porque mira que aquí, por ejemplo, en Suiza hace frío, tal, no sé qué, pero sobre todo la luz, o sea, el que a las 2 de la tarde, 2 y algo, sea de noche cerrada, te comas un frío de pelotas allí... Te taladraba. Era la parte más negativa, pero todo lo demás es muy bueno. O sea, los sueldos son buenos, tu jefe te dice, mira, Ramón, esto va a ser tal, tal, tal, y Pascual, y vas a cobrar tal día, y tu sueldo va a ser tanto, y el Estado te va a quitar tanto, y tienes este horario, y no se mueve de ahí. Si se mueve de ahí, vas a ser recompensado por ello. Si tienes que hacer una hora extra, te la van a pagar. Si tienes un problema con el Estado, vas a mandar un mail, se va a solucionar. Es otro tipo. Pero bueno, tienes cosas que no funcionan como en España. Yo creo que has dicho una cosa que es una de mis filosofías máximas cuando vivo en el extranjero. Bueno, no sé si lo has dicho explícitamente, pero sí que lo has mencionado, que es el grupo español. Y yo en todos los países que he vivido he huido siempre de estar con otros españoles. Porque hacen, o se suele hacer cuando se está en grupo, precisamente lo que tú comentas, que es intentar llevar España al país donde estás. Y yo creo que es un error clave para que conozcas el país y para que te adaptes. Porque es que muchas veces no es posible llevar España a un país como Inglaterra, me recuerdo, o mismamente en Estados Unidos. Luego, en otros países es más fácil asimilarlo, pero... Siempre que he huido un poco de pertenecer a ese grupo de españoles expatriados, yo creo que he conseguido adaptarme mucho mejor, conocer mucha más gente local y realmente vivir la vida del país donde estás, que yo creo que es de lo que se trata un poco. Yo, para mí, eso es una... Yo lo veo como una inversión a futuro. O sea, tú llegas a un país, a todos los países en los que he vivido, y lo primero que te apetece es juntarte con los dos o tres españoles que vas por ahí, hacer grupitos, a ir a tomar tus cervezas, tal. Es un poco la decisión fácil, o la más fácil. Pero es una inversión, digamos, cortoplacista. Porque es lo que dices tú un poco. Eso te va a privar de muchas cosas. Te va a privar de conocer la cultura como a lo mejor deberías. Te va a privar de ver un poco realmente lo que es la esencia del país. Entonces puedes tomar un poco la decisión, un poco pues la que has tomado tú, la que he intentado tomar yo. que es todo lo contrario, es decir, aprieto los dientes al principio, no me entero de una mierda, intento remar como un perro, me apetecería, además yo me acuerdo ese año, que era pues el año que, pues eso, vosotros estabais todos en el colegio todavía, entonces pues yo me acuerdo el 15 año estaba en Noruega, ese tipo de cosas que tú dices, ese día cuando te llegan, era cuando empezaba las redes sociales y tal, y está todo el mundo de fiesta de primavera, de tal, y tú te estás comiendo menos 17 allí, que vienes de currar, y, o sea, dices, bueno, cuidado porque a lo mejor he metido la pata, tal. O sea, pero ahí tienes que estar, pues eso, duro de cabeza, y luego, pues yo siempre he visto que al final, a la larga, es una recompensa, porque es realmente como conoces el país y la cultura. Joder, no podría estar más de acuerdo con ustedes, ¿eh? Yo tengo una cosa, Ramón, que mi primer, cuando llegué a Estados Unidos, que fue en agosto de 2010, me acuerdo que fue justo después de España ganar el Mundial. Me acuerdo de ir a mi primera reunión, ya había llegado, llevaba 2 días viviendo allí, pero fui a la universidad por primera vez, que teníamos una reunión todos los internacionales y tal, que habíamos llegado. Y yo tenía una camiseta de España, campeones del mundo y tal, que me había puesto ese día. Y me acuerdo que estaba sentado allí esperando y me vino una chica, en español, hola tal, ¿eres español? Digo, sí, o sea, yo soy de Murcia, va a ser Murcia. Digo, ah, Cristina, encantado. Pero me acuerdo de estar pensando, no quiero hablar contigo, no quiero pasar tiempo contigo, quiero meterme lleno en Estados Unidos y olvidarme de la gente española para lo que tú dices, es la inmersión cultural y aprender inglés y todo. Pero lo fácil hubiera sido, pues me pongo con ella todos los días, no hablo español con ella y de resto me olvido, pero creo que lo importante y lo mejor que podrías hacer es un poco apartar de esa cultura. Perdona, es lo que hubiera hecho Pichi, ¿no? Igual, exactamente lo mismo. Vale, solo por saber. Por matizar. Palito a Pichi en 1 hora 6 minutos de podcast. Bien, vamos bien, hoy vamos con adelanto y todo. Sí, después había otras 2 chicas españolas más que jugaban a tenis en la universidad. O sea que Pichi hubiera estado bastante más cercano, seguro. No, que yo completamente de acuerdo con vosotros. Y ya te digo, ese momento he vivido muchas veces, ese momento que a veces dura más y a veces dura menos, que dice Ramón, de apretar los dientes. Esos primeros días en que no conoces absolutamente a nadie, no tienes nadie que te llame para tomar nada, ni conoces nada. Yo me acuerdo cuando llegué a Serbia también, yo hablaba ruso pero no hablaba serbio. Y empecé a ir al gimnasio, a hacer un poco gente que te saludaba y me sentía como, no sé si visteis la película Guerrero número 13 de Antonio Banderas, sí, que es un árabe que está ahí con vikingos, y yo me sentía igual. No entendía nada de lo que me decían, pero ellos me incluían en su grupo y decía, yo algún día les entenderé y ya estoy formando parte de un grupo de gente que vive aquí. Entonces esto, lo que dice Ramón, a largo plazo seguro que tiene sus beneficios, y así fue siempre. Pero ese periodo inicial, hostia, a veces cuesta, ¿eh? Sentirse un poco solo. Es duro, es duro. Sí, yo creo que eso todos los que hemos vivido fuera lo hemos pasado, pero bueno. O sea, yo siempre he pensado que si realmente te quieres hacer un Erasmus, que luego, o sea, es muy loable y cada uno hace lo que quiera, pero te puedes hacer una Seneca en Málaga y sin ningún problema también, ¿eh? Y te lo vas a pasar de puta madre mejor. Pero realmente si estás dispuesto a irte a, pues qué menos que conocer por lo menos un poco la cultura del país que te acoge. O sea, eso es riqueza al final. Joder, yo, última historieta mía, pero cuando llegué a Kansas la primera vez, llegué de noche. O sea, volé a Kansas City y después eran 2 horas en una guaguita chiquitita que te llevaba a la ciudad donde estaba la universidad. Y eran como las 10, 11 de la noche, era totalmente oscuro. Y me acuerdo de llegar a la ciudad. En un Greyhound. No, el Greyhound lo he tomado otras veces, pero ese era un shuttle que alquilé yo para que me llevara a mi casa, porque no sabía cómo llegar a mi casa de todas formas. Eran 2 horas de diferencia de entre el aeropuerto y la casa, y que era una residencia, vamos. Y nada, me acuerdo de entrar en el pueblo de la universidad y ver árboles en la carretera, muros caídos, no sé qué, y le digo al conductor, perdone, ¿qué ha pasado aquí? Dice, ah, no, una típica tormenta, medio tornado que pasó ayer por aquí. Digo, pero esto ocurre mucho. Dice, ah, sí, claro, todo el rato. Dice, bienvenido a Kansas. Y claro, yo me quedé con la cara, dice, ¿dónde cojones estoy? ¿Sabes? ¿A quién me mandó a venir aquí? Y es un poco el miedo al principio de una cosa totalmente desconocida, un tornado. nunca había visto un tornado en mi vida ni nada de eso. Entonces, nada, tú solo vives en una isla volcánica, sí, total. Sí, pero no pasa nada. Nunca pasa nada. El Teddy está dormido, mi niño. Mi niño. Ramón, Estados Unidos, ya que Junior saca el tema, pues cuéntanos un poco lo mismo. Experiencia en Estados Unidos, positivos, negativos. ¿Qué te llevas de Estados Unidos? Pues yo ahí lo primero, no sé si te acordarás tú, Junior, pero me acuerdo que yo estuve un año antes justo de que tú fueses y me acuerdo alguna vez de hablar contigo y tal, tú me comentas, pero ¿cómo son las cosas allí y tal? No sé qué, alguna... ¡Carolina! Sí. Algunas tendremos que sacar las conversaciones de Facebook por ahí, de lo que ahora que llevas 10 años allí ya que eres más americano que canario casi. Pero bueno, o sea, allí la verdad fue experiencia distinta completamente, porque yo venía eso de trabajar en Noruega, muy bien, tal. Y allí pues me habló un amigo mío de Noruega allí de una, no, hostia, pues en Estados Unidos dan becas, tal, no sé qué, tenías que mirarlo. Y para acabar de pulir el inglés perfecto, tal, y estoy seguro que algo sacas, tal. Y digo, bueno, tal. Y empecé a mirarlo y me acuerdo que estuve en julio. Me fui a Miami, que había como unos camps que eran como 15-20 días, que estabas, pues, jugabas como algún torneo, luego hacías como entrenamientos y tal, y te llevaban a alguna academia de estas de Florida, así que son bastante famosas en tenis, y jugabas allí con la gente de allí y tal, y había muchos ojeadores, pues, de universidades de aquí y de allí, y, pues, eso, si les convencías o lo que fuese, pues, te ofrecían alguna beca. Y yo me ofrecieron esta beca en Carolina del Norte y dije, mi inglés era mejor, pero tampoco era ni para tirar cohetes, y me acuerdo perfectamente que el tipo dice, no, perfecto, no te preocupes, que eso ya lo soluciono yo por mi parte, tal, no sé qué. Y así fue, allí llegué, y la verdad fue un cambio, pero fue un año que fue para mí, no viviría... La verdad, esto te lo digo, Junior, no viviría en Estados Unidos ni aunque me pegasen un tiro, o sea, ni de coña, no es mi país para nada. Es probable que lo hiciesen. Pero sí, la verdad es que sí. O sea, o por lo menos, ¿sabes? Yo viví en el gran estado de Carolina del Norte, donde no hay nada, pero la verdad es que el año de la universidad estuvo muy bien. Y el pertenecer al equipo, tú has sido entrenador de un equipo de baloncesto y tal, o sea, para alguien de mi nivel es lo más cercano que puedes estar a sentirte un profesional de lo que te gusta. Te tratan realmente prácticamente como si fueses un profesional, aunque no lo seas. O sea, todo está bien mirado, o sea, tal entrenamiento a tal hora con el entrenador físico, luego llegas tal, comes tal, luego vamos a tal sitio, aquí tienes los billetes de avión, que en 2 días jugamos en no sé dónde, tal. Y te hacen sentir un tío importante, la verdad. O sea, es mucho esfuerzo porque realmente, la verdad, bueno, o sea, mi universidad tampoco a nivel académico era nada del otro mundo. Pero es mucho esfuerzo porque tienes que levantar pronto, tienes que ir al gimnasio, luego tienes los entrenamientos, tal. O sea, dependes un poco también de tu rendimiento, pero es una experiencia muy buena. Y además yo tuve la suerte de que en mi equipo éramos 15 o 16 de 13 países distintos. O sea, era una completa ONU. Solo había un americano. Y eso, pues, imagínate. O sea, llevamos todos allí y tal... Y era como un mini mundo en tu mundo y saqué muchas cosas positivas. Hay muchos amigos de pues es muchos sitios, brasileños, sudafricanos, turcos, indios, suecos, o sea, había de todos los lados. Y fue un año muy, muy bueno, la verdad. Yo le tengo mucho, mucho cariño, pero Estados Unidos como país no me entusiasmó. O sea, si vives en Nueva York tienes un sueldazo de la hostia, en Chicago tal, o San Francisco, este tipo de ciudades, pero o sea, el americano de a pie que vive en Charlotte, North Carolina, y trabaja en no sé dónde y tal, y coge el coche para ir al Walmart, y no me acabo de convencer. O sea, no era mi sitio, pero el año fue muy positivo. Ramón, una pregunta más deportiva que otra cosa. Dices que ahí está, pues supongo, muy profesionalizado, dentro de, entre comillas, no sé si hay profesionales, pero de hecho os trataban así, los entrenos y la alimentación y todo esto, este régimen deportivo americano. ¿Tú lo notaste, fue ese tu mejor año de tenis? ¿Notaste un cambio en el tenis? ¿Valió para algo la musculación, la alimentación, todo eso? A ver, yo tuve un entrenador que yo le tengo mucho cariño, de hecho he hablado hoy con él esta mañana, me ha llamado por el tema del coronavirus, pero era un entrenador que había sido exmilitar, Su nivel de tenis era medio, medio bajo. O sea, había mucha gente en el, mucha gente en el equipo que tenía más experiencia que él. O sea, ya te digo, de jugadores. Y entonces el tío era un animal a nivel físico. O sea, el tío basaba mucho sus entrenamientos en el físico. Entonces, físicamente nos pusimos todos como auténticos animales. Porque el tío era muy estricto, eran, o sea, sufríamos. Yo allí pasé dolor. Era muy, muy, muy físico. O sea, eso yo creo que también, no sé, bueno, eso también Junior te lo puedo decir mejor. Pero es un poco también, a lo mejor no de todo el mundo, pero yo por lo menos hace 10 años yo lo veía también. Hablaba alguna vez con gente de otras universidades cuando jugábamos y tal, y como que era un poco la tónica. O sea, tú te, lo primero que tenías que estar era como una moto físicamente. Y luego ya hablamos de técnicas, tácticas y tal. Y el tío, para mi gusto, exageraba en eso. Pero la verdad, a nivel físico estuve como nunca. Pero también es verdad que allí tenías, o sea, la temporada se comprimía mucho. Entonces, yo creo que el nivel de tenis que tuve antes del colegio, de puro tenis, de preparar una temporada bien entera, de hacer las cosas un poco a tu manera y tal, allí te tenías que adaptar mucho también al equipo. Ahí tengo mis dudas, pero a nivel físico nunca estuve ni estaré en mi vida como estuve ese año. Un poco, en todos los deportes es igual, es increíble cómo controlan el nivel físico, la condición, el acondicionamiento, los entrenamientos de las 6 de la mañana de ir al gimnasio y por la tarde tienes entrenamiento, ¿no? De tenis, de baloncesto, lo que sea. Y cómo controlan es lo principal. Y en todos los deportes, en lo que yo he visto, es igual lo que tú dices. Y una pregunta que tengo para ti, ¿cómo era el nivel de tenis? Era División 3, ¿no? ¿Dónde jugaste? Sí. ¿Cómo viste un poco el nivel contra los jugadores que tú jugabas? O sea, yo, por ejemplo, yo caí en una universidad que el nivel del tenis era bastante alto, la verdad. O sea, y a mí me sorprendió, porque yo con la edad que tenía ya no podías ir a divisiones más altas. No sé si a División 2. A División 1 seguro que no. Y a División 2 no me acuerdo. Pero luego también eso tiene mucho que ver por la... Hay muchas universidades que están en División 1, 2 o 3, dependiendo de lo grande o lo pequeña que sea la universidad. Entonces hay de universidades que son muy fuertes en un deporte y poco en otro. Y yo me acuerdo de jugar allí en Carolina con universidades de primera, de segunda. Y, o sea, jugamos contra Duke, un amistoso, y perdimos 5-4 de milagro. Jugamos contra 3 o 4 universidades de primera y les ganamos bien. Teníamos un nivel muy bueno. O sea, a mí me sorprendió muchísimo del nivel que había de tenis en mi universidad. Había, me acuerdo, estaba campeones junior de Rusia, de tal, no sé qué. Y luego la verdad es que me sorprendió muchísimo. Y luego había otros deportes que no, o sea, eran increíblemente malos. Y en universidades que íbamos era al revés. A lo mejor tenía un equipo de mierda de tenis y un equipazo de baloncesto y tal. Era como, no había digamos, como una línea a seguir. O sea, me acuerdo en Duke, que bueno, ya sabes lo que es en baloncesto y tal, y bueno, el equipo de tenis jugaba bien, pero tampoco era una locura. Y nosotros para la división que estábamos, para la universidad que era, teníamos, teníamos 4 o 5 tíos en mi equipo que, hostia, que jugaban como bestias los cabrones. Sí, sí, en División 3. Así que yo allí estaba como Dios, o sea, me sentía, pero vamos, o sea, realmente para mí fue una suerte porque había gente allí que jugaba bastante mejor que yo. Entonces para mí era, pues, perfecto. Raymond, ¿el tenis es un deporte, o sea, prima más la física o la técnica? Es una pregunta muy, ya es bastante generalizar dos aspectos, pero ¿puede un jugador muy, muy físico ganar a otro que sea técnicamente muy superior? Para mí depende del nivel. O sea, digamos, si ponemos, vamos a coger, digamos, 4 grupos mayoritarios, que van a ser técnica, táctica, físico y mental. Uh-huh. Entonces, yo, depende de en qué nivel estés, uno prima más que otro. O sea, por ejemplo, si cojo a, yo que sé, a Tejero y a Jaime Quintanar y le pongo a jugar un partido en la pista del colegio, o sea, que no han cogido, no saben ni lo que es una raqueta. Partidazo. O sea, partidazo en lo alto, ahí va a primar sobre todo el que tenga mejor técnica. O sea, el físico ahí no cuenta absolutamente nada. O sea, te puede ganar una ballena de 200 kilos. O sea, ahí absolutamente no cuenta nada. Y la táctica no cuenta nada porque no eres capaz de llevarla a cabo. O sea, tú puedes decir, no, es que este tío es muy malo de revés, pero si no le sabes tirar la pelota al revés, te va a dar igual. Entonces, a esos niveles, lo que más prima es la técnica y, bueno, el mental prima más o menos en todos, pero sobre todo la técnica. Cuanto más vas subiendo, la técnica pasa de lo más importante a lo que menos. Y ya si llegas a un nivel pro, lo que el golf os puede ver por la tele, incluso a niveles más bajos que eso, la técnica es lo que menos prima. Todo el mundo juega bien al tenis. El 500 del mundo, técnicamente, si coges un libro de técnica, puede que tenga una derecha mejor que el 13. Pero pasan, digamos, a primer plano las otras partes, que son sobre todo el mental y la táctica, porque luego también a ese nivel, todo el nivel, el 300 del mundo es una bestia física también. O sea, ¿qué diferencia hay entre el 300 y el 20? ¿O entre el 100 y el 10? Pues eso pasa, número uno, a que probablemente el 10 sea más fuerte mentalmente, y número dos, probablemente sea tácticamente más fuerte y tenga más ricas variantes. Entonces siempre depende un poco del nivel, pero a un nivel de, ya te digo, de incluso a mi nivel de esto de, bueno, de que nunca hemos sido profesionales, pero bueno, hemos medio intentado estar ahí. O sea, yo, es muy raro que yo le gane a alguien un partido porque técnicamente soy mejor. O sea, yo ahí ya tengo que tirar de otras cosas. O sea, no, es complicado, porque ya la gente ya sabe jugar. O sea, la gente, yo contra alguien que voy a jugar, o ya no te digo a niveles más altos, o sea, sabe hacer una dejada, sabe tirarte 10 bolas al revés si quiere tirártelas, sabe tirarte 10 bolas largas y 5 cortas si te las quiere tirar. Entonces ahí ya entra más en juego el qué hago, en qué momento lo hago. Entonces es un poco ridículo cuando alguien dice, no, es que Nadal no tiene técnica, es todo físico. Estas cosas que se decían muy al principio de la carrera de Nadal. Es completamente ridículo, ¿no? Asumimos que a ese nivel la técnica sobradamente todo el mundo la tiene perfecta. O bueno, perfecta. O sea, hiper depurada. Es que tú, mira, hay una cosa. Tony Nadal no es un tío que sea de mi devoción, ¿vale? Hablando de tenis. O sea, no es un purista. Yo, de Tony Nadal, yo nunca le he puesto un ejemplo a un jugador mío que diga, no, es que esto lo he sacado de un vídeo de Tony Nadal. Pero él, uh-huh, él dijo una cosa una vez, y eso le doy toda la razón, que confundimos técnica y talento, o tomamos, digamos, estas dos palabras muy a la ligera. O sea, tú si le preguntas, si hacemos una encuesta en golfos y decimos ¿quién tiene mejor técnica? ¿O quién tiene más talento? Si Federer o Nadal, normalmente, ¿sabes? El típico que, no, España, vamos a España y tal, no sé qué, te van a decir Federer. Pero es que depende del talento en el que estés hablando. Y él decía que el talento de aprender y del aprendizaje es un talento válido como cualquier otro. O sea, Federer tiene un tipo de talento y Nadal tiene otro tipo de talento. Nadal no le va a pegar a la pelota lo bien que le va a pegar Federer, ni va a tener el estilo que va a tener Federer. Pero tú a Nadal a lo mejor le dices, mira Rafa, hay que hacer esto, esto y esto, y hay que repetir tal, tal y pascual. Y el tío a lo mejor lo coge en 30 segundos. Y a lo mejor a Federer le cuesta un poco más, uh-huh, o a otro jugador. Entonces hay muchas veces que se confunde este tío qué talento tiene o qué técnica tiene, pero no solamente eso. O sea, hay otro tipo de talentos, otro tipo de técnicas en el deporte que no es simplemente lo que eres capaz de percibir. Es un poco, vas un poco al término del arte también, ¿no? O sea, hay muchas cosas por detrás. O sea, Nadal no es menos talentoso que Federer, si no hubiese ganado casi como gana Federer, o Djokovic, o quien sea. Tiene otro tipo de talentos. Y Ramón, cuando hablas de táctica, para aquellos como yo que no somos muy versos, no sabemos mucho de tenis, ¿qué significa táctica cuando hablas de táctica? O sea, tú digamos que la táctica es, digamos, el plan que tú tienes para llegar a un objetivo que tú te marcas, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, imagínate que tú juegas contra alguien, ¿vale? Y tú ves que ese tío pues pincha de uno de los dos lados, o que le cuesta moverse, o que le cuesta las bolas cortas, o que no sabe tirar cortado. Entonces tú, con esa información, tú coges esa información, ¿vale? Tú solo tienes que procesar. Dices, bueno, tengo esta información, ¿qué puedo hacer para, digamos, agrandar esos problemas que mi adversario tiene? O sea, ¿qué puedo hacer? Y entonces, digamos que tú eso lo tienes que ya saber un poco de antes, habértelo estudiado un poco antes, decir, bueno, pues este tipo sufre con el cortado, hay que hacer tal, tal y pascual. Y una vez hecho esto, el plan que tú sacas, dices, bueno, pues entonces cuando saque le voy a sacar siempre al revés, o le voy a sacar liftado al revés, o le voy a sacar liftado al revés y voy a subir a la red porque el tío va a tener problemas. Ese plan que tú sacas de todo, digamos, de esa percepción que tienes y de ese proceso de la información, eso sería la táctica. Ahí estás hablando de táctica. Ok, ok. Gracias por esa clase magistral de tenis. Sí, bueno, cuidado. Le has hablado a Junior con palabras muy complicadas en castellano. Yo no creo que las haya entendido. Pero bueno, para el resto de golfos queda. No, la táctica, o sea, grosso modo, es el plan que tú tengas para llegar a un objetivo. O sea, en cualquier deporte. O sea, puede ser en baloncesto, que tú has sido entrenador de baloncesto, pues yo qué sé. O sea, si tienes un tirador excelso desde una de las dos, ¿sabes? Desde uno de los dos lados del triple, pues cómo puedes, o sea, el plan que tú tengas para hacerle llegar el balón a ese tío en esa posición. Pues eso es un plan en tenis, es una táctica que vas a utilizar para intentar maximizar, pues, el potencial que tú tienes o reducir el potencial que tiene tu adversario. Perfectamente explicado. Yo tengo una última pregunta de viajes, Ramón, si Junior me permite, que es el director de orquesta del podcast. Y es sobre Suiza, porque yo creo que aquí has encontrado un poco, corrígeme, igual me equivoco, pero hablando contigo alguna cena de Navidad y tal, pues es un sitio en el que te encuentras ya verdaderamente a gusto y que estás haciendo ya un poco un plan a largo plazo. ¿Qué te encontraste en Suiza que sea diferente a otros sitios donde has estado? ¿Te encuentras más cómodo? Cuéntanos un poco... Suiza, un poco. ¿Qué te ha aportado? A ver, yo creo que Suiza llegó en el momento que tenía que llegar. O sea, hay cosas en la vida que tampoco las eliges tú al 100%, pero llega en el buen momento y dices, bueno, pues aquí. Yo llevaba unos años ya de cambiar mucho de aires, de, pues eso, Noruega, luego Estados Unidos... mi gran sueño era vivir en Australia un año, Italia, que me encantaba también, Australia. Entonces llevaba como 5 años cambiando y empezando de cero. Entonces podemos volver un poco a lo que decíamos antes, pues esa sensación de, hostia, empiezo de cero, no hablo el idioma, tengo que aprender el idioma, tengo que hacerme nuevos amigos, y cuando ya estás en la cresta de la ola, que tienes tu grupo tal, chavales, me largo, vuelvo a bajar, tal, no sé qué. Entonces eso llega un momento que quema también. Yo, a mí me hace mucha gracia porque este tipo de situaciones yo lo tengo mucho, además, sobre todo con gente de Ponferrada. Alguna vez en alguna cena del Nebrija y tal, lo he hablado con gente, pero, o sea, tu vida no es la que... Mi vida fuera no es las fotos que pongo en Facebook solamente. Y todo en la vida cansa. O sea, hay gente que a lo mejor ha tenido el esquema contrario de vida al mío, de acabar la uni, trabajar en Madrid, pam, pam, pam, y entonces te ven un poco como decir, hijo, hostia, cabrón, tal, no sé qué, quiero viajar, tal, no sé qué, y tú que tienes la posibilidad, ¿cómo no viajas más? Tal, eso me ha llegado a mí. Y yo digo, es que todo cansa. O sea, ese proceso es muy jodido también para la cabeza. Entonces llegó un momento en el que me encantaba hacerlo, pero llegó un momento en el que digo, joder, es que reempezar otra vez me va a costar. O sea, cada vez me costaba más. Y digo, necesito un poco de estabilidad, de también de ver un poco, porque luego también todo es muy frugal, en el sentido de que tú no ves progresar a tus chavales porque estás un año, te largas, no ves progresar un poco tu vida social con tus amigos, porque también es todo como muy rápido y tiene la parte buena y mala de que sea rápido. Y entonces, en el momento en el que yo me iba de Australia, dije, necesito un país en el que por lo menos esté, o sea, no te digo que me voy a quedar toda la vida, pero en el que esté unos años y sea capaz de construir una vida a más largo plazo, no pensar en que el verano que viene me voy a volver a largar. Y justo tenía un amigo que trabajaba en Suiza, de aquella y tal, y me dijo, hostia, es que Suiza está de puta madre, tal, a mí me encantan los idiomas, tal, y digo, hostia, pues idioma nuevo, tal, además allí es un poco... tienen varios idiomas en un país pequeño, está cerca de casa, fue justo el tiempo que mi madre pasó la enfermedad y tal, y digo, si pasa algo, no es lo mismo que me pille en Australia que me pille en Suiza, y fue un poco así, y vine un poco a la aventura y conseguí trabajo rápido, me quedé, y un poco con el plan ese de ver cómo va, pero de intentar alargarlo lo más que pueda para ver cómo era también la experiencia de vivir más tiempo en un solo sitio. No solo de, tengo 10 meses, voy a reventarlo aquí. Y la verdad, se adaptó muy bien a lo que yo necesitaba. Suiza es un país, a mí que me encanta el deporte, la naturaleza es espectacular. Tienes deporte, naturaleza, es alucinante. Está cerca de casa, si por cualquier cosa, rollos familiares y tal, me permite estar relativamente rápido en casa. Es un país muy bien ordenado. Tiene un poco las ventajas que tiene Noruega en el tema de que, pues eso, o sea, es muy, la burocracia es muy fácil, los sueldos son buenos, tienes buenas ventajas. Y me gustó cómo se trabajaba aquí. En mi sector, además, los españoles estamos bien vistos aquí. Tengo un poco lo que se dice de la marca España en mi sector es multiplicado por 2-3 gracias a la gran generación que hemos tenido. Y bueno, a los Pato Clavé, claro, gracias a los Beto Martín y típico y Pato Clavé. Beto Martín, ese es el otro que tenía en mente, coño. Y entonces fue un poco así, entonces me quedé, luego pues eso, empecé a salir con una chica de aquí y tal, no sé qué, y me siento bien, la verdad. O sea, es un país, sí eres capaz de adaptarte a eso, a lo que decíamos antes, a que no vas a tener el nivel de vida social que a lo mejor vas a tener en otro sitio, pero para lo que yo necesitaba en el momento en el que me llegó, era perfecto. Ver crecer una empresa, fundar una escuela de tenis, ver cómo crece, tal, no sé qué, que eso nunca lo había podido tener y me apetecía también tenerlo. O sea, llegó en el momento justo que tenía que llegar. Entonces, Ramón, primero una pregunta de cuánto tiempo llevas ya en Suiza y la segunda es si te ves ahí durante los próximos 5 o 10 años. Yo llegué en el 2012, a finales del 2012, me fui 8 meses en el 2016 a Brasil porque yo estaba con una chica, yo vivía en la parte alemana y allí conocí a una chica que era de la parte francesa. Entonces ella se tenía que volver porque la empresa la había mandado allí con unos rollos y dijimos, teníamos dinero ahorrado y tal, y ella tenía la ilusión de ir a Sudamérica y tal, y entonces dijimos, bueno, nos cogemos unos meses, tal, nos vamos y estuvimos 7 meses, 8 meses en Sudamérica, casi todo en Brasil, vivimos allí, un poco vivir la vida, la verdad fue una experiencia muy muy buena. Y luego nos mudamos a la parte francesa. Luego lo dejamos y yo decidí quedarme porque la verdad es que me gustaba, tal. Ya había fundado la escuela de tenis, tal. Tenía trabajo en la academia al lado. Y por ahora, la verdad, a medio plazo, salvo que haya algún problema familiar de gran índole o lo que sea, yo estoy como Dios aquí. O sea, me encanta el país, me encanta lo que me da. Me encanta hacer una barbacoa en el lago un sábado por la tarde cuando hace bueno con mis colegas, esperarme 4 o 5 cervezas, irme a dormir pronto, sacar la bici el domingo. O sea, es un tipo de vida que me fascina. Entonces, por ahora, nunca se sabe, nunca digas nunca, pero por ahora es mi sitio, la verdad. O sea, has hablado del tipo de vida que me gusta a mí también. Sí, la verdad. La vida que llevo actualmente. Lo he pensado, lo pensé ayer, de hecho, cuando digo, seguro que me preguntarán por este tipo de cosas. Y es lo que decía, el otro día con Ernesto decías lo del reto con la bici y tal, o sea, el reto con la bici tiene que ser aquí, chavales, o sea, es que no queda otra opción, o sea, bueno, nada, tenemos que visitar. Sin duda, sí, sí, sin duda. Yo conozco, con el friquismo del ciclismo, Bembi y yo nos tragábamos también el Tour de Suiza, que siempre era un poco la prueba que preparaba la gente. Al Tour, sí. Hay varias pruebas que preparan para el Tour, ¿no? El Tour de Suiza, antes se llevaba mucho la Dauphiné también. Pero bueno, yo el Tour de Suiza es que me flipa todo el escenario. Yo la verdad no me puedo quejar porque vivo en Asturias, pero ahí yo creo que es otro nivel ya de montaña. Y sí, señor, hay que hacer un reto internacional. El primer reto internacional no tiene que ser en Francia, tiene que ser en Suiza contigo. Tiene que ser aquí, o sea, yo entonces, te digo perdona. Dime. No digo que yo como agente externo, ¿se puede decir reto nacional en 2020, reto internacional en Suiza en 2021? Sin duda, sin que duda. Se vamos. Firma. Se firma. O sea, sí, vamos. Sí, siempre que aquel o ex-pro que quede escaldado en 2020 no se retire ya para 2021. Yo espero que pase lo que pase en este 2020, si realmente podemos hacer el reto, que está por ver las pruebas que nos queden libres. Espero que haya reto en 2021, pase lo que pase, que no haya culos escocidos. Ah, bueno, el mayor globero aquí soy yo, o sea, típico Bembi, tú seréis típico Armstrong y Ulrich y yo seré típico Chente García Costa y Marino Alonso, o sea, no pasa nada, o sea, sin problema ni. No, tú eres más un Bjarne Riis. Si me comparas con Armstrong por la cantidad de dopaje que me soy capaz de meter para ganar a Bembi, estás acertando completamente. Sí, sí, soy capaz de todo ahora mismo por ganar a Bembi, o sea, de todo legal y ilegal, o sea, tengo todas las artimañas preparadas. ¿Tienes ya en el WhatsApp el número de Manolo Saiz o qué? Hombre, tengo Eufemiano tiene ya un par de bolsas en su nevera con el nombre de mi perro. No, eso te lo digo todo. Estará ahí bien guardado. Bien, bien, entonces. Ramón, estabas comentando, dijiste que eres parte de un proyecto ilusionante, ¿no? Empezando, fundando una academia de tenis y tal. Pero no es la primera vez que has sido miembro de un proyecto bastante ilusionante, como fuiste el John Cariu del Nebrija B de fútbol, ¿no? ¿Cómo fue esa sensación y esa vida de estirarte de delantero centro del Nebrija B? Cuéntanos un poco esa historia y después ese partido, ese derbi para la historia del Nebrija A contra el Nebrija B. Un poco tu historia del Nebrija B. Bueno, la verdad es que, o sea, ese año fue un año espectacular. O sea, sé que luego han venido otros éxitos después, pero el año del Nebrija B de mi año de vice nuevo. Menores, 2005, éxitos 2006, menores. Fue. Menores. El Nebrija B, o sea, movía las masas en el colegio. Y de hecho, y el ruso lo puede decir, o sea, en el momento en el que nos tocó Nebrija B, hubo mucha incertidumbre en el colegio, ¿eh? El Nebrija A tuvo miedo, no lo reconocerán, pero hubo una semana y 10 días de mucha tensión. Ahora hablan con la experiencia del resultado final, entonces ya no se saben poner en situación de lo que fueron aquellas semanas previas de cruces por el Transiberiano sin dirigir la mirada, de sentarnos en mesas separadas. Yo creo que llegaron a tener mucho miedo. Es que mira, te voy a sacar solo para que la gente de Golfo se haga una idea de lo que era ese equipo y de la calidad que teníamos. O sea, un equipo B, ¿eh? O sea, os voy a dar, yo creo que me podría sacar el 11 sin ningún problema, ¿eh? O sea, estaba el Moro en la portería, un portero de completas garantías. O sea, cero cantadas, jugó con los pies, tal, o sea, movía el equipo. Largo, hacía grande. También te digo que la con Marc Trullol prefiero al Moro, ¿eh? O sea, lo siento, Marc, te quiero mucho, pero no sé si lo escucharás, pero, o sea, ahí ganábamos. O sea, Nebrija B, 1-0 con Nebrija A. Luego teníamos, o sea, tuvimos un lateral derecho, que era la típica posición que no se quería poner nadie, pues tuvimos que poner un nuevo, de garantías también podemos decir, como Luis Cerrada, que llegó allí también un poco vendiendo humo, pero bueno, se le veían un poco las costuras, pero no pasa nada. O sea, perfecto también. Era mejor. Cumplía. Cerrada era mejor al baloncesto. Era un tío, un triplista racheado, pero bueno. O sea, al fútbol también podía. Raymond, tienes que ir como el Nebrija Sport News. Tienes que decir un adjetivo para cada posición, de la persona de la posición. Bueno, o sea. Sí. Hostia, a ver. Esto me estás poniendo un brete aquí. El Moro, vamos a decir, legionario. O sea, un tío, pero con dos huevos. Luis Cerrada, o sea, es que mira que luego lo que ha sido Cerrada, ¿eh? O sea, pero Luis Cerrada, insípido. O sea, nadie se acordaba de Cerrada en ese equipo. O sea, era el típico que si se ponían las cosas malas, cambiabas a Cerrada y metías tibio a Jimbo. O sea, una cosa así. O sea. Luego teníamos centrales de garantías como Borja Torres, que podíamos ponerle granítico. Y el Pastis, que típico, o sea, un partido de fútbol con el Pastis, o sea, al final el Nebrija Sport News no era una crónica, era tipo un parte de guerra al tipo, o sea, le podemos poner, sí, señor, los soldados Ryan Pastis, o sea, yo hubo veces que con el Pastis me dio vergüenza ir a defenderle. O sea, yo me acuerdo un partido que, o sea, típico, pero segundo 5, o sea, típico, cogen la pelota, empiezan a atacar los tíos, se van de típico Luis Fernández ahí en el medio, tal, llega el Pastis, levanta un tío 3 metros y la gente, y yo te lo juro, mire, digo, voy a mirar por otro lado, porque me da vergüenza estar allí, tío, o sea, digo, ¿cómo defiendo yo esto? O sea, así que imagínate. Luego, lateral izquierdo, teníamos a, yo qué sé, o sea, Ruso, que podemos ponerle largo recorrido, un tío sobrio, o Tío, que hacía kilómetros. Además, me acuerdo una vez que jugaste de extremo también. Me acuerdo que... Sí, señor. Sí, señor. Todo clase y técnica, que... todo clase y técnica. Además, no, mucho punto honor. Tantísimos... Mucho punto honor, mucho punto honor. Es que no, no me cansaba de dar pelotazos, porque nos atacaban todo el rato. Entonces era todo fuera, balón fuera, balón fuera, balón fuera. No se hacía otra cosa. Luego, cubriéndole un poco ahí de interior, también ayudando un poco al ruso, si no me equivoco, yo creo que en algún partido debió jugar Jumilla. O sea que... Hombre, tío, le podemos poner no... tipo Prison Break a Jumilla. Un tío sólido ahí. No duraba nunca 90 minutos. O sea, había que cambiar, había que hacer cambios. Luego teníamos doble pivote de auténtica fantasía con Mata y Luis Fernández. Ahí Luis Fernández, sí, que señor. Era el único que sabía lo que era un balón. Y bueno, es verdad. Luego se calentaba de vez en cuando, cogía alguno por el cuello y tal, pero no pasaba nada. O sea, era nuestro 10. De vez en cuando solía ser todos los partidos también, ¿eh? Ese era nuestro 10. A Luis Fernández le podemos poner típico, no sé, Lediakov. Le vamos a poner. Y luego, por banda derecha ahí, tío, yo creo que juega Dani Pelos. También otro... Dani Pelos era libre, podía jugar donde quisiera. Sí, pero yo creo que encaraba desde la derecha. Encaraba a los rivales, sí, sí, sí. Con el balón nunca en su vida, pero... pero encaraba bueno, con todo. Se encaraba con el equipo. Luego con el balón encarar ya se le daba menos bien, pero lo otro perfecto. Y luego arriba teníamos dos delanteros de auténtica, pero pura magia, finos estilistas, gol. Como Jabo y un servidor aquí. O sea, un equipo ajá, de... ¿Cómo no vamos a llegar a cotas altas con ese equipo, joder? O sea, bastante cortos nos quedamos de resultados, la verdad. Yo creo que sí, yo creo que de hecho fuimos underperformers, porque con ese equipo solo se esperaba llegar a la final como mínimo, y nunca lo conseguimos. El Nebrija, bueno, le tuvimos que ganar y tal, para que cogiese un poco de confianza. Luego el Cisneros le pasó la mano por la cara, pero... Ha hecho mucha pupa. El grupo... Tuvimos al Pío, que yo creo que había ganado el año anterior, había hecho final. Perdimos 3-1 con el Pío, y haciéndole sufrir. Con el Pasti repartiendo ahí estopa. Estuve viendo ese partido yo, me acuerdo perfectamente. Y además yo me acuerdo, tío, ¿sabes de quién me acuerdo, Junior? Me acuerdo de tu colega Pipe, tío. Que es que además más majo que las pesetas, porque yo voy a Tenerife, o sea, tampoco te digo que vaya cada dos semanas, pero a lo mejor voy una vez cada dos años máximo a ver a Cuba y a Beirut. Y me acuerdo que una vez me vi una foto y el tipo, pero encantador, o sea, me escribió un mail allí, hostia, tío, tal, no sé qué, la próxima vez tal, tomamos unas cervezas, encantador, tío, te guardo muy buen recuerdo de ese tipo. Y me acuerdo que vivió un Coba B 1, Nebrija B 4, el tipo allí. Glorioso partido, puede ser el mejor partido que hizo el B en la historia. Sí, sí, sí. Con un gol de Dani Pelos que fue pura fantasía, sí, y quitándose la camiseta. Sí, sí, sí. Justo. Con Jaime Guimerá de presidente y con el traje puesto allí. Encantar un martes a las 10 de la mañana. Esa era otra pregunta. Esa pregunta tengo preparada. El presidente, el entrenador, con el traje. Pero bueno, ese partido fue épico. No te pienses que era un sábado a las 3 de la tarde. ¿Eh? Era típico martes, típico 10 de noviembre a las 9:45 allí. Y sin apuros, lo pasamos. Bueno. Un partido fácil. Es que había muchos partidos que ganábamos ese año 3-0 y 4-1. Y yo me acuerdo, además me acuerdo luego Torras, que era un poco nuestro capitán, típico, acababa el partido, además estaba allí en Cantarranas detrás de la Facultad de Periodismo, se quitaba la camiseta, un poco de desodorante y pa' clase. top. Sí. Hombre, es que éramos auténticos profesionales de todo, del deporte y del estudio, o sea, no había un pero a nuestra actitud. Buenos años. ¿Y qué recuerdas del derbi? ¿Algún recuerdo especial de ese derbi Nebrija B? El derbi, hostia, es que nos desfondamos al final, ¿eh? Pero tuvimos, o sea, yo me acuerdo que en el minuto tibio 28-30 íbamos 1-1. Sí, señor. Y luego ya nos empezaron a caer allí goles y tal. También tiene cojones que Stifler, el único partido que hizo bueno en 5 años, lo tuvo que hacer contra nosotros, pero bueno. ¡Hala! Yo recuerdo que era muy frustrante Naya, tío, que las enchufaba desde cualquier sitio, macho. Sí, o sea, Naya le pegaba la pelota, el cabrón. Sí, Stifler metió 3 o 4 también. Que es lo que le sube la media de goles en el Nebrija, los 3 o 4 que metió aquel día. Pero... Yo creo que hubo un cambio de chip en el equipo, cuando ya vimos que íbamos a perder, de intentar ganar el partido a intentar dar muchas hostias. que yo, la verdad es que casi me entretuvo más la segunda parte que la primera. Bueno, al final hubo ahí nada, pero bueno, doblete de Jabo, ¿eh? Y un guiño a Jabo que metió los dos goles Jabo, uno de penalti con la uña, también ahí de fino estilista. Pero sí, Jabo es un delantero. No había nada que hacer. Él juega, es como medio encorvado cuando juega, se encora un poco pero, y sale a trancas y a barrancas, sale con la pelota para adelante y después marca medio con la canilla, pero entra, es un delantero, pero que no falla, ¿eh? Es el Pipo Inzaghi. Yo te voy a dar, o sea, simplemente a Jabo, para que veas lo que es Jabo en un campo de fútbol, te voy a dar solamente un apunte, que el tío jugaba al Raíces con una camiseta de la Lazio de Simone Inzaghi. Ahí está. O sea, Simone. Ya no... el Pipo Inzaghi. Simone, no Filippo. Simone Inzaghi. No Filippo, Simone. Simone, hostia, Simone. Simone. Esto ya te... O sea, que alguna vez eso nunca se lo he preguntado, macho. Mira que hemos pasado tiempo juntos. De cómo, o sea, ¿qué le dio a Jabo? Es una lástima que ya haya pasado por aquí. ¿Qué le dio a Jabo para comprarse la camiseta? Decir, no, es que yo quiero la camiseta de Simone Inzaghi. O sea, no me ve la de Adriano, ni la de, ¿sabes? Ni la de Kaká, no, yo la de Simone Inzaghi. Eso me gustaría saber. Hay una historia ahí detrás. Hay también muchas camisetas vendidas de Ronald de Boer que tengo la misma pregunta. Cuando... esa pregunta se la haremos a Jabo porque va a ser el último invitado otra vez de Golfcast. Perfecto, entonces. Junior. Esa pregunta hay que hacerse. Ramón, ¿y cómo se llevó en el B los egos, por ejemplo, una persona que viene a jugar profesionalmente en segunda B como Dudi y después al año siguiente no es ni titular en Lebrija B? ¿Cómo se manejaron esos egos y en esa situación? Bueno, la verdad es que luego el equipo, el B, yo tengo que decir que gracias a los capitanes, que eran un poco pues el Ruso, el Luis Fernández, Torras, supieron meter a cada uno en su posición y tal. Luego, ese tipo de jugadores como, o sea, grandes estrellas como Dudi, un poco Luisao también, que jugó de vez en cuando y tal. Sí, señor. Yo creo que al final, gracias a la labor de los capitanes, les supieron explicar que cuál era exactamente su posición, lo que querían de ellos en el banquillo y lo entendieron perfectamente. De hecho, Dudi pasó a ser, al año siguiente, ya entendió un poco la película y fue una pieza clave del equipo de central, sustituyó un poco al Pastis y era central izquierdo. Con Stanescu. De Santander a Santander, sí, cuidado, ¿eh? Esto sí, para sí, mí. Señor, de Santander a Santander. Los centrales pasiegos, muy típicos del fútbol de los 80. Se ponían vídeos de Zygmantovich ahí, ¿eh? ¿O qué? Y la verdad es que era, sorprendentemente, pese a su altura, era un gran hachero, porque Dudi era un gran hachero, metía unas hostias de escándalo. Llegaba tarde y metía la hostia, pero muy bien metido. Un B que se precie necesita mínimo 4 o 5 jugadores de esos, o sea, mínimo. Sí, sí. Sabíamos sacar, si digo siempre que los entrenadores de un 7 saben sacar un 10, nosotros de un 0 sacábamos un 2. Yo nunca me olvidaré, porque Dudi, que es de mi quinta, me acuerdo que él decía que era, ¿dónde decía? El Torre la Vega, del Torre la Vega, no sé qué. El Torre la Vega, sí, que él era de Torre la Vega, sí. Me acuerdo que él llegó, no, yo jugué en segunda B algunos partidos y tal, y yo diciendo, hostia, este tío tiene que ser una máquina jugando. Se sabría los nombres del PC de fútbol. Sí, fuimos a Paraninfo cuando era de tierra y fue un torneo de amistoso con el Coba y no sé quién era, no sé cuánto. Y va Dudi, y dice, venga Dudi, póngase a calentar. Y esto es novatada. Se pone a calentar Dudi en la banda y había un charco, ¡fum! Se cae y se mete una hostia en el charco de Cantarrana, de Paraninfo. Es que claro, los campos de segunda B, joder, ahí como el césped bien cortado, no estaba acostumbrado ya. Ese momento, Junior, sería los que en una película pararían ahí con la cara de Dudi estrellándose contra el barro y diría una voz en off. Y ahí se acabó mi carrera de fútbol en el Nebrija. Es que totalmente se acabó su prestigio, su carrera, todo acabó en ese charco. Yo es que casi me muero cuando lo vi. Yo me acuerdo perfectamente de ese día. Raymond, tenías un juego para acabar el podcast, si no me equivoco, aunque me lo dijiste. Sí, sí. Espera, Russo, una cosa antes de eso. Vale. Ramón, no, una cosa que tengo aquí que tengo que preguntarte y creo que es necesaria. Porque tuviste una vez que tirar del carro del Nebrija A de fútbol, ¿no? Ese mismo año. Ah, cierto. Contra el Cisneros, porque había gente que se borró por miedo, prácticamente. Pusieron excusas y tal. ¿Cómo fue ese idilio tuyo con esos supuestamente cracks en ese partido de cuartos de final, creo que fue? Bueno, yo creo que ya había jugado otro partido con el A antes. Había jugado contra un partido con el Alcaraz. Entonces yo creo que los ojeadores del A, tipo a Manjuy y tal, ya me habían tenido, me habían echado el ojo un poco, gracias a mí, sobre todo a mis dotes de fino estilista. O sea, control con el balón, buena orientación, tal, o sea, yo creo que era un poco lo que necesitaba el equipo. Y ese día, pues el señor Utrilla, número 9 del equipo, también, hombre, era nuevo, tal, bueno, se lo podemos perdonar. Pues, con 45 años era nuevo, ¿eh? Bueno, no pasa nada, nuevo siempre es nuevo, aunque tengas 50 años. Y bueno, le debía doler un poco la cabeza y tal, o sea, es lo, la versión oficial, estaba un poco jodido y bueno, pues el Nebrija tuvo que contar con un delantero con experiencia y bueno, así nos fue, que nos untó la cara al Cisneros 5-2. Así que, con, sí, bueno, o sea, la historia de siempre un poco, pero yo tengo fotos de, de ese fichaje. No voy a hacer más sangre de ese partido que dolió mucho. Yo siempre digo, lo puse el otro día en el grupo y además me duele que no hay mucha gente que se acuerda, pero ese partido nos estaban metiendo un baile, o sea, pero un baile espectacular. Y hubo un momento en el que no se sabe por qué, o sea, el portero ahí me regaló un balón, tipo, íbamos palmando 3-0, 3-1 y luego en un fuera de juego, Luisan, que había sustituido, no me acuerdo a quién, es que a lo mejor no fue a ti, Junior, a ti o a Soriano, a alguien que jugaba por la banda derecha. Creo que fue a mí, creo que fue a mí. Yo no sé si te acuerdas que en un fatídico minuto 82, palmando 3-1, fuera de juego, falta una mierda esta, pero estaba el balón a tomar por culo. Y Luisa le pegó un uñolo allí a la olla y la metió un Cisneros en propia puerta. Y típico, yo me acuerdo de Albertito cogiendo el balón ahí corriendo. ¡Vamos, chaval! Está. O sea, hubo un momento en el que estuvimos 3-2 abajo, minuto 82, los Cisneros medio tal, así diciendo, bueno, después de habernos pegado un baile, pero un baile de 7-0, y decir, bueno, cuidado que se la levantamos aquí. Y Luisan en ese momento, típico, haciendo el avioncito por fuera del campo. O sea, me gustaría que en el podcast de Luisan un poco que nos contase un poco lo que sintió en ese momento de meter, bueno, un gol. O sea, él tiró el balón a la olla y la metió un defensa en propia puerta. Y todo el mundo, joder, Luisan, me cago en la puta, tal, no sé qué. Y el tío allí, vamos, o sea, tira Mourinho en el Camp Nou, así típico. En la gloria. Sí, sí, pero bueno, así no fue. Con un delantero como yo para la, pues imagínate. Se cogían los silleros, los pre-shows y todos estos pero vamos. Tenía un equipazo, Pero polvo puro y duro. Así que nada, ahí no había chances. Bueno, Ramón, ahora sí, el juego que nos tienes preparado. Esto nos estamos sorprendidos que un invitado nos traiga, nos gusta que nos traiga cosas. Ah, bueno, vamos a cambiar un poco la dinámica. Como queda un montón de gente todavía por pasar por aquí. O sea, yo creo que vamos a hacer un honor también a esa gente que pasó por... Este es un juego que, o sea, está hecho por y para Cipotón. O sea, yo creo que Cipotón nos va a untar el morro de manera absoluta. Pero bueno, o sea, yo lo lanzo un poco. Y para recordarnos un poco de esa gente que compartió una parte de nuestra vida con nosotros y se han quedado un poco en el tintero, ¿no? Entonces vamos a hacer un juego. Ahora está como medio de... No sé, o sea, como medio famoso ahora los podcasts de hacer típico juego de pistas, de típico, das tres pistas y tienes que adivinar el personaje, tal, no sé qué. Sí, señor. Entonces, pues vamos a hacer un juego que se llama Descubra el siniestro. O sea, yo voy a dar tres pistas sobre un siniestro, ¿vale? O sea, tiene que ser, o sea, yo estuve solo 2 años en el colegio, o sea, va a ser, o sea, ya doy una pista extra, va a ser un siniestro que convivió conmigo, o sea, tiene que ser... Vale. 86-87. Y. ¿Lo tenemos que adivinar nosotros aquí en antena o es para los golfos? Lo dejamos para los golfos, para que haya un poquito ahí de. Hostia, este cabrón, tal, no sé qué. Ah, pues sí, pues este un día le tío, comió delante de mía, tal, no sé qué. Entonces, venga. Pues allá vamos, ¿no? Voy a dar tres pistas muy fáciles. Yo creo que van a ser fáciles. Yo creo que hay por lo menos 4 o 5 personas que lo van a acertar fácil. ¿Vale? Entonces, la primera pista es. Este siniestro. Era compatriota de Pedro Melero, ¿vale? Golfos, apuntamos ahí. Compatriota de Pedro Melero. Segunda pista es, arbitró un Nebrija A, Nebrija B de baloncesto, pero no acabó el partido por las críticas constructivas, entre comillas, de alguno de los jugadores. ¿Vale? La tenemos ahí. Está, yo creo que ya, tipo, Vivaldi ya sí, se tiene que acordar, sí. Tal Mitchell, yo creo que andaría por ahí también. Y la tercera es, su apellido bien podría ser una canción de Reincidentes. Ahí lo dejo, ¿eh? Yo ya lo tengo. ¿Vale? Lo dejamos ahí un poco, que los golfos ahí se expriman la cabeza. Vamos a dejarlo aquí y aparte, como siempre que un invitado trae una costumbre a Golfcast, porque este es el podcast de todo, lo vamos a instaurar ya como costumbre a partir de ahora, que el invitado traiga este juego que es Descubra el Siniestro. Traiga su siniestro. Que piense a su siniestro preferido y que dé tres pistas para que el resto de golfos lo adivinen. Yo creo que sí, Ramón, le damos un poquito de... Le damos un poquito de participación ciudadana. Siempre, siempre. El podcast tiene que ser interactivo. Eso es. Y nada, ahora ya sí que llegamos al ocaso de este podcast, con casi 2 horas ya de grabación, con las dos preguntas habituales o peticiones habituales, requisitos que le hacemos al invitado para acabar. La primera, ¿qué pregunta quieres que le hagamos al siguiente invitado? Bueno, o sea, yo creo que es una pregunta que puede parecer banal, pero para mí dice mucho una persona, y sobre todo una persona de nuestra generación, que es, ¿cuál era tu Spice Girl preferida? Hostia, yo creo que todo el mundo, aunque no quiera reconocerlo, la tiene en la cabeza. Yo también la tengo. Calle también, así que, y dice bastante de la personalidad de una persona, entonces ahí la dejo. Muy bien. Tengo curiosidad por saber, tenemos un poco el invitado próximo, ¿cuál será? Y la última ya, Ramón, es ¿qué canción quieres que suene ahora mismo mientras cerramos este Golfcast? Vale, pues a raíz de un poco todo lo que hemos hablado de tenis, de cuando jugaba, cuando era chaval y tal, hay una canción que rayé absolutamente la cinta con esa canción, era la canción que me ponía antes de los partidos, me motivaba y no sé cuántas veces la he escuchado, que es una canción de The Bloodhound Gang que se llama The Bad Touch, pero todo el mundo la conoce por la de Discovery Channel. Sí, señor. ¿Qué? Vestidos de monos. Sí, o sea, la rayé cuando era chaval. O sea, increíble las veces que lo ha podido escuchar. Así que esa, sin duda, era la canción que quiero que pongas. Hice karaoke con esa canción, Ramón. Hice un karaoke lo traía con esa canción, casualmente. Bueno, cuidado ahí. ¿Hiciste el videoclip también después o qué? Hice el movimiento sexy. Muy bien. Una tradición perdida de Roland Garros que me gustaba, que hacían un karaoke siempre los tenistas. Sin duda, sí, sí, es verdad. Y nada, Ramón. Mil gracias por haber estado con nosotros. Hemos pasado un rato de la hostia. Como siempre, muchísimas gracias por venir a este plató, a este estudio virtual. Un placer, chavales. Y un placer por el trabajo que hacéis, que realmente, o sea, yo creo que ayudáis mucho en estos momentos que la gente tiene que estar en casa. Y es un currazo para vosotros y chapó, chavales. Sí, señor. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a ti, Ramón, y agradezco como siempre a Junior que esté al otro lado del Atlántico aquí con nosotros. Muchas gracias, Junior. Nada, gracias a ti, Russo, y muchas gracias, Ramón. Un placer que me ha llegado de alegría y satisfacción hoy. Muy buena conversación, como siempre. Y al resto de golfos, nada, nos vemos en un par de días en un próximo capítulo de Golfcast. Ahora a disfrutar de este temazo. Hasta luego, golfos.